Duro. Los regalos de la edad, que te regalás un voucher para médico. Claro. No, pero es espectacular. ¿Sabés cómo salir de Luchi flotando? Le regalás un copado de una prepaga. No me regalás. Un puente, un puente y corona. Una cena en una parrilla. Estoy yo para voucher, ¿eh? Yo estoy. ¿Quién está para voucher? Yo estoy para voucher. Lo quieren todo. Claro, que viene un andador, me regala. Bueno. Qué susto, ¿no? Que no lo encontramos. ¿Top de regalos del fin de semana? ¿Perdón? ¿Top de regalos del fin de semana? El de Peto. ¿Cuál fue el regalo de Peto? La colección completa de Jorge Luis Borges. ¿Entró a la casa, le sacó la colección? Sí. No la de Borges, sino cuentos, poemas y ensayos de Borges. ¡Buenísimo! Bueno, con una hermosa story también. Con una caja hecha por él, que la hace collage y esas cosas. ¡No! ¡Regalazo! Sí. ¡Qué gran amigo, eh! Mi mujer me regaló una campera. Bien. Fuimos a comprarla juntos. Y comprarle la campera. Sí. Se agradece la campera. No lo digas. De Peto dije, mujer, se agradece la campera. Claro. Bueno. Ah, es que ella te regala la paciencia todos los días. Es cierto. También. ¿Y ustedes? Que te regalamos nada. No. Son chistes. Volvamos a la incomodidad. ¿No lo trajiste? Me olvidé. No lo trajiste. Bien actuado, Choro, bien. Choro, bien. ¿De quién escribió lo del...? Kiara. Kiara Mastrangelo. Kiara. Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, chiques. Quedamos como el orto, por eso no habíamos contado de nada. Hemos tenido un gran programa. Salí a preguntar por el cumpleaños. Lloramos de risa en la primera hora. Después de 25 años de radio, lloramos de risa en la primera hora. Un feriado. Ah, qué bueno eso. Un oyente que tiene 14. Eran, quedan 10. Quedan 10. Bueno, porque ya son grandes. Pero él dijo, ¿te acordás el nombre de todos? Hasta de los que no están. No, y en un momento lo contó, me dijo, ya está. Le digo, contaste 11 nada más. Me dijo, tenés razón, y empezó. Y aparte, cada uno tenía nombre y segundo nombre, nombre y segundo nombre, fue muy desopinante y se va, bueno, casi lo perdemos. No. Y acá está, la podemos contar. Bueno, qué bueno. Es un gran programa de regalo de cumpleaños también. Sí, sin duda. Queremos contarles a todos los oyentes, olvídate de todo, que vamos a pasar la rep del programa de ustedes. Ahora en el programa, si nos volvemos a reír. De ahora, la hora completa de ustedes. Reaccionando a vuelta y media. Está perfecto, ahora se usa. Dale. Se quedan con olvídate de todo, Diego Poggi, Anaís Castro. Mañana venimos igual, ¿eh? Obvio. Esto sigue. Parece domingo, ¿viste? Parece domingo. Puta madre. Pero es lunes. Pero bueno, la semana de mayor. ¿No? ¿Para qué? ¿Se puede vuelve a empezar? No nos apuramos. La semana de mayor es mayor. Es igual. Claro. Está muy bien. ¿Dijo? Nada, había que escucharlo en el momento. El abrazo a la distancia, chao. Qué boludos, atómicos. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que estaba llegando tarde al parto de su hija. Uy. Finalmente decidió dejar el auto en un estacionamiento y llegó. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. Buenas noches y cuidado con el tráfico. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La radio me sorprendió, voy tarareando su voz. Hoy quiero desconectar a alguien. Sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. Fui a ver una amiga que estaba en el hospital y me fui a otro hospital. Estaba en Palermo y yo me fui a La Boca porque se llaman todos Argerich. ¿Cómo? Bueno, Ahora estoy viajando a Palermo. No. Me recorrí todas las habitaciones y, obvio, no la encontré. No, estabas en otro hospital, mi amor. La viví muchas veces esa. Ay, qué garrón. La confusión de calle. Aquí en Argentina la viví muchas veces. Perdida. Bueno, llegó, estaba revisando todas las habitaciones. Ay, ¿se murió? No. Y no me avisaron nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amiga? Ay, no, Dios mío. Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo Hola. Estás, mi amor? Todo bien, amigos. Bienvenidos. Es 7 de la tarde, 7 minutos. Perdón por tener escarapela. Me siento el peor argentino del planeta. ¿Dónde está mi escarapela? Quedó en el auto, amigos, quedó en el auto. Dale. Hay que tener escarapela. Es que me cambié antes de venir. ¿Dónde se compra la escarapela? ¿O la haces? No, la haces en una ribería, en una... Sí, en algún lado. Pero, amigos, si quieren, mañana les traigo, puse bandera en la puerta de mi casa, en el balcón de mi casa. Ya me sé. Me encanta. O sea, como que, pregunto, o sea, la gente durante el fin de semana va a la librería, compra las cositas y se arma su escarapelita. Pero en una mercería, porque es un pedacito. ¿Te la venden hecha? Sí, o te compras el rollo, viste, de que te viene de cinta colores, argentina, sí. Tres colores. Te lo cortás 20 centímetros. Pero no son tres colores, son dos colores, son tres franjas. Sí, ahí está, pero bueno, claro. Sí se entendió. Ay, bueno, ay, ay, ay, ¿qué? Ay, feliz 25 de mayo, don Polly y doña Nay. Nay, mi amor, gracias. Que hayan comido mucho locro y pastelito. Feliz patria para todos. Muy bien, un abrazo, ¿eh? Sí, nos escuchan, amor, hasta los virreyes españoles destituidos. Nos escuchan todos. Este programa se ha escuchado por todo el mundo. Pero claro, amigos. Así que acá estamos, amigos, ¿eh? 1168-61-104-775-6688. Les preguntamos, como siempre, ¿de qué se quieren olvidar? Y por supuesto, si hay alguien volviendo. Sí. ¡Ay, tengo una escarapela! ¡Ay, nos trajeron! Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, la verdad es que hoy me quiero olvidar de que mi tío y mi hermano, que son dos socios que tengo en una empresa que después del fallecimiento de mi papá hace 6 años, son unos chorros de mierda. ¡No! ¡No! No, mi amor, durísimo. Tremendo, durísimo lo que nos acaba de contar. Contando. Durísimo, ¿eh? Queremos que Netflix haga una serie. Queremos detalles. Me acabo de pinchar la tetita. Yo también. Nos pinchamos la tetita, también, amigo. Tremendo. 4775-6688. Acá estamos, amigos. Che, tenemos un choque en Panamericana, bueno, en Ramal Escobar, altura Benavides, sentido capital. Carril izquierdo obstruido, dicen por acá. También tenemos un choque en Autopista Oeste. En General Rodríguez, reducción de carril izquierdo, kilómetro 52, sentido capital. Así que paciencia, amigos. Y hoy, desde las 22, tenemos un corte de la Delepiane al centro, desde General Paz hasta Avenida Argentina. Y también corte total de La Ilia y Cantilo al norte. Así que tránsito pesado desviado hacia la costanera. Todo eso por obras hoy a partir de las 22 horas. Sí, también les preguntamos, obviamente, si están volviendo este fin de semana largo, si se fueron a algún lado y quieren que les hagamos un poco de compañía en la ruta, que el copiloto agarre el teléfono y llame al 4775-6688. Impecable, amiguitos. ¿Está listo? ¿Estamos listos? Sí, obvio. ¿Ponemos primera? Lista. Sí, obvio. ¿Ya estamos? Sí. Hoy vamos a hablar, amigos, de algo que me parece espectacular, porque yo creo que durante el fin de semana largo uno a veces se pone como ciertos planes en la cabeza, sobre todo si te quedas en tu casa. Planes, metas, lista de... ¿Tú lo viste? La hacer, sí, cosas. El to-do. Pero son listas que muchas veces no las llevamos a cabo porque estamos evitando nuestra realidad. Y sí. Y sobre todo, pues, ¿por qué nos ponemos tareas hogareñas cuando hay un fin de semana largo de descanso? Por ejemplo. A ver. Tienes no sé cuántos meses con la cortinita. Viste que la cortina de baño tiene dos etapas. Sí. Tiene la de afuera. Tiene la de afuera, que a veces es de tela, generalmente, o de plástico, puede ser que también. Es como la más linda. Sí. Y tienes la de adentro, que es un pedazo de plástico odioso, que cuando entra brisa a tu baño se te pega en las nalgas. Ese. Tremenda. Hay que cambiarlo, porque la parte de abajo se ensucia. Sí, tiene moho. Espantoso. Es fea. Y dijiste, este fin de semana largo cambio la cortina. ¿La cambiaste? No, la cambiaste. Ay, Dios mío. No, la cambiaste porque estás evitando tu realidad una y otra vez. Tenés la heladera, está chueca. ¿Está chueca? La heladera, chicos, está chueca. La heladera. ¿Cómo chueca? Y porque le regulaste una mal, cuando la trajiste a tu casa, le pusiste mal las patas, la regulaste mal y te quedó media chueca. Exacto. Y tienes años diciendo. Abrís la puerta y de repente se te va cerrando sola. Claro. No, y no tiene sentido que se te cierre sola cuando estás adentro. Y tienes un montón de días, meses diciendo, voy a arreglar las patas de la heladera. Y no la arreglaste. Pero Juli pinga gacha. ¿Qué hace? Te queremos, Juli. Pase adelante nomás. Perdón, que me olvidé cositas. Cuatro. Es que esto, olvídate de todo, mi amor. Así sí, que tiene sentido. Te puedes olvidar. Te quiero. Te queremos. 4775-6688. Amigos, abrimos primer piso. Estamos hablando de los que evitaron la realidad este fin de semana. Con un montón de cosas. Con cosas de la casa. Pueden ser cosas como... A ver. De arreglar, de hacer. Quizás hay mucha gente que tenía el auto sucio. Tengo un amigo, Gastón, que vino a lavar el auto el otro día a mi casa. Yo igual. y lavamos el auto. ¿Y lo lavaron? El sábado estuvimos lavando el auto con la hidrolavadora. ¿Él lo evitó su realidad? Fue obligado. La venía como pateando fuerte. Fue obligado. Evitó la realidad durante un año y medio, dos años. No sabes la mugre que tenía el auto. Tremendo. Era como si hubiese ido dos meses a Pinamar lleno de arena. No, claro. Todo, o sea, todo, se me trabó la aspiradora en un momento. Estuvo dos años evitando la realidad. Claro. Yo creo que esto lo podemos llevar tanto a las tareas hogareñas de este fin de semana como un poco a la vida misma. Yo tengo a alguien muy cercano a mí, una persona que veo todos los días, una persona que comparte mi lugar de laburo, que tiene mucho tiempo leyendo las cosas así. ¿Cómo? De lejos. Y cuando le voy a mostrar algo en mi teléfono me dice, para que no veo, Chorito. Ay, qué boluda. Está hablando de mí. Estaba enfocando un poco. Está evitando la realidad, chicos. Tiene que ir a hacerse los lentes y no se lo quiere hacer. Yo estoy bien, o sea, con lo que veo estoy bien. O sea, a la altura que yo me pongo en las pantallas, estoy bien. Pero cuando aparece una nueva pantalla, se me desenfoca y hay que volver a enfocar. Necesita los lentecitos. Está evitando su realidad, no se quiere poner los lentes. Bueno, no me gusta que me usen de ejemplo, Tarde. 4775-6688. Estamos hablando y estamos... Primero, ¿hay gente del otro lado? Sí, hay gente del otro lado. Los feriados generalmente suele suceder algo, que nos mira mucha gente a través de KZO porque está en la casa. Claro. Va haciendo zapping y todo eso, te decimos bienvenido, estamos todos los gracias, días acá de 19 a 22 en Urbana Play y nos podés escuchar por Urbana Play 104.3 por desde tu radio. Aplicación en Buenos también. Aires, por la aplicación y de cualquier parte de la Argentina. Y obvio. Del mundo. Y del mundo. Y acá, amigos, nos olvidamos de todo. ¿Para qué enfermarse el bocho a las 7 de la tarde? No, ¿para qué? Aquí nos olvidamos de todo un poquito. Pero por favor, amigos. Hay gente que evita la realidad de muchísimas maneras. A ver. O sea, puede ser incluso, si nos ponemos un poquito más serios, no sé si queremos porque es feriado, pero no sé, ¿estás evitando la realidad de que tienes que renunciar a ese laburo? Eso puede ser también. ¿De que tienes que renunciar a ese laburo? No la estás evitando, porque pues, en este momento no te da el espíritu. Como en este momento me están pasando todas estas cosas, no me puedo agregar una más. No. Pero la estoy evitando. Atajo de a una. Claro, atajo de a una. Acá estamos, amigos. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires en este momento, ya que estamos, hermoso día, zarpado igual, Estuvo re bien, estuvimos en cerca de los 17 grados. No hizo tanto frío. No, estuvo muy bien, un rato seguramente hablamos con Bianco. Ahora 14.5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Humedad 82%, mañana el sol sale. ¿A qué hora? 7.48 de la mañana, casi 8 menos 10. ¡Hola! ¿Quién está por ahí? Hola, Chico Ordos, ¿cómo están todos? Chico Ordos, hola. Tareas designadas para el fin de semana, sábado, ir y volver a La Plata. Yo soy de Quilmes, en bicicleta. Sí, Quilmes. Fuimos y lo hicimos, volvimos tarde. Y el domingo a las 8 de la mañana me tenía que levantar para hacer un entrenamiento de caminata, porque mi mejor amiga tiene ganas de ir caminando a Luján, así que hicimos 14 kilómetros de caminata. Dos horas y media más o menos. Y hoy tenía que bañar a mis chicas, mis perras, pero el clima no ayudó, así que no pude venir a las chicas. A las chicas. Zafaron las guachas. Bueno, les mando un abrazo, los quiero, chau. Evitó la realidad. Chicos, estaba en uno, está diciendo aquí Joaquín. No estaba por dos. Es verdad, estaba como medio acelerado. Pero con una adicción perfecta. No, perfecto. Él hablaba todo clarísimo, todo rápido, todo así. Hizo un montón de planes, lo único que evitó es como bañar a sus perras. Él justo no evitó la realidad. Claro. Él estaba afrontando la realidad. No entendieron lo que hay. Él no evitó nada, mira, hizo todo. Yo tengo el closet en este momento, el closet de mi habitación, que no es la que comparto con mi marido. Es mi closet que está en otro lado, pues si no, no podríamos estar en la misma. Es Nagasaki. O sea, es quilombo. ¿Dónde tenés tu ropa? Claro, es un quilombo total. Ese lugar es quilombo de siempre, porque Ani, de que arrancamos este programa, siempre cuenta que su armario lo arreglo, está desordenado. Lo arreglo, lo desordeno. Está explotado. Necesito una foto de ese lugar. No. No, porque me vas a perder el amor. Cuestión, es como el armario de Mónica para los que vieron Friends, que no se puede abrir, viste que ella es maniática del orden, pero tenía un armario que nadie sabía que había allá adentro. Y ahí tiene quilombo. Todo el desorden. Claro. Bueno, y yo este fin de semana dije, este fin de semana es el fin de semana del closet. ¿Qué hice? No hiciste nada. Leí todo el fin de semana. No organizaste nada. Igual. Me acosté a las 5 de la mañana leyendo, no me pasaba desde que era adolescente. 5 a.m. Tremendo. 5 a.m. y me obligué. Mirá vos. Y me obligué porque me dio vergüenza que mi marido se paró a hacer pis y me dijo, ¿estás leyendo todavía? Estaba reenganchada. Che, empezamos a escucharlos ustedes. Hola, Walter, ¿quién está por ahí? ¿Qué es, amiguito? Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Walter, muy bien, ¿y tú? Feliz día, mi amor. Escuchame una cosa, ¿qué onda? ¿Estuviste evitando la realidad este fin de semana, estos meses, estas semanas? Esta semana y estos meses, y como desde agosto del año pasado vengo evitando. Hace un año, ¿qué pasó? Para pintar la casa. Para pintar la casa. Ay, claro. Pero, ¿qué tenés que pintar? ¿Tenés humedad o tenés están marcadas algunas paredes y querés darle una refrescada? Yo alquilo un departamento y le tengo que dar una manito, digamos, de... Encima es todo blanco, o sea, re fácil para pintar en 2 horas. Y, bueno, no tenía nada y como tenía que renovar el contrato, dije, bueno, compro. La cuestión de renovar el contrato y quedó sin pintar. No, pintaba, amigo. Y no tenía nada, tuve que comprar pintura, pincel, rodillas, está todo guardado así como traje en la bolsa de la compra, quedó. ¡Ay, te amo! Claro, él ya hizo la primera parte, ya hizo toda la compra y la preparación para la pintura. Ah, entonces es peor lo tuyo, amigo. Es peor porque solamente es pintar. Y además tienes las brochas ahí diciéndote... Claro, pero si va a pintura blanca, ni siquiera hay que tengo que poner un color. ¡Claro! Igual me mata tipo que uno pasa y ve las brochas. Y es como, claro, todos los días la veo para que me haga. No, igual sí, también... Sí, te agarra culpa. Es que yo también lo entiendo. ¿Por qué no es solamente pintar? Lo que tenés que hacer vos es un montón, que es... correr los muebles, taparlos, claro, tapar la tele, claro, tapar la heladera, o sea, vas a tener la casa detonada un montón de tiempo. Por lo menos un fin de semana entero. El departamento no es grande. Y encima, digamos, hay algunos lugares donde, por ejemplo, tengo que taparle el coso de humedad, tengo que rasquetear y hay un montón. Claro, es por lo menos un fin de semana entero. Sí. Y pero 4 días quiero descansar también, pero laburo todo el día. Bueno, es que eso es lo que yo digo. Nosotros nos ponemos esos pendientes para el fin de semana largo. Y a veces el fin de semana largo necesitamos no hacer nada. Estar tranquilos de la... Es lo que vengo haciendo hace meses, no hacer nada el fin de semana largo. Che, y si ves... capaz que alguien necesita, viste, el laburo, sabes de alguien el laburo, que alguien, no sé, que sabe que el hermano o el primo de alguien pinta, y de última, bueno, juntar unos mangos y ver si lo puedes hacer o se lo pagas en 2 veces. Pero también vos descansar y de última, bueno, que lo haga alguien y vos le ayudás un poco. Sí, estuve pensando en eso, tipo, decir, bueno, a ver, alguien que de confianza, de última, le dijo la llave, le digo, mira, pinta, y vuelvo. ¡Píntame! A la noche o al otro día. Está muy bien, y después desvalijada la casa. No, claro. No. Así que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero bueno, muy bien, entonces haremos campaña para que pronto puedas dejar de evitar la realidad. Por favor, a las 21:21 pidan que te den ganas de pintar el departamento. Por Walter, 21:21 me lo anoto ahora. Me gusta. Claro. Hoy las 21:21 van a ser para todas estas personas que están evitando su realidad. Besito, Walter. Gracias, chicos. Los chao, mi amor, que te bien el feriado. Estamos buscando gente que estuvo este fin de semana, estos últimos días, estuvo evitando la realidad. Hola. Hola. Me partió una silla. Lo iba a hacer este fin de semana largo. Sí. Y la silla sigue ahí mirándome desde el suelo, ¿viste? Toda rota. Además es terrible cuando te haces el loco. O sea, hay una cosa que te está dando un mensaje. ¿Entiendes? Están las ropitas ahí desdobladas, tipo, ¡doblame! Tema de la silla, amigos, hay que tirar. Si se rompe algo en la casa... Yo sé que nos cuesta mucho las cosas, o sea, estamos en un momento muy difícil. Cuesta mucho comprarse algo nuevo o lo que sea, pero si hay algo que se rompió y vos ves que no tiene solución... Tíralo. Hay que tirarlo. Hay que evitar. Es muy de nuestros padres, esa realidad. Es muy de nuestros padres y nuestros abuelos acumular y no tirar cosas. Es verdad. Uno cuando entra a la casa de los padres y de los abuelos, ves que hay cosas que están desde hace mucho tiempo ahí. Ay, sí. ¿Viste? Y a uno también le cuesta porque, bueno, fue un estilo de vida. Pero también está el otro costado... de cosas chiquititas que se le arruinan a algo, sí, y no las arreglas nunca. Y era una tontería. Tal cual. Era arreglarle esa tontería y podía seguir usando la silla. Y hay muchas veces, igual que hay que ver, porque a veces uno quiere arreglar algo y después te das cuenta que te compras algo nuevo y te salía más barato. Ay, Dios, hay tantas alternativas. Vi que quería mandar. La realidad es difícil. Quería mandar a lavar el acolchado. El acolchado le salía, no sé, como 40 lucas mandar a lavar el acolchado. Que la gente se acuerda, ¿viste? Uno sí, por año, claro. Y el que se acuerda. Y después está buscando uno en la página y encuentra uno por 30.000. Bueno, pero no vas a tirar el acolchado. Bueno, pero si se sale 40 a lavarlo. No, busca otra lavandería. Para mí tiene que haber una más barata. ¿Vos decís que sí? ¿Pero qué, te tenés que ir a Jujuy? A Jujuy, claro, puede ser. ¿Qué? Y depende. Es verdad. Está bien eso, porque, ay, ¿qué haces con ese? Se lo das a otra persona. Y sí, seguro. Obvio. Claro. Alguien lo necesita, eso sí, no se tira, pero se lo das a alguien. 4775-6688, evitando la realidad. ¿Quién está por ahí del otro lado? Hola, Paula. Hola, Paula. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, terminando un día festivo. Qué bueno, mi amor. ¿Hoy comiste cositas ricas? Sí, por supuesto, porque fue el cumpleaños de mi sobrina, así que hubo empanadas hasta tía para arriba. Qué bueno. Justo el 25. Sí, porque el locro lo comimos ayer. Ah, muy bien, perfecto. Espectacular, pero digo, justo ella nació el 25. 25 de mayo. No, lo festejamos el fin de semana. Ah, ok, maravilloso. Ok, perfecto. Che, ¿qué estuviste evitando este fin de...? estuve evitando el agua. Viste que dicen que cuando hay problemas de agua hay mala suerte, ¿no? Yo me negaba a arreglarlo, no sé por qué, si sé lo de la mala suerte. Hace un tiempo, no me preguntes cuándo, pero hace bastante, empecé a notar una gotita que caía del flexible de la mochila del inodoro. Sí. Ay, nada, sí. Una gotita, listo, chao. Pasaron un par de semanas y la gotita era seguida, me dejaba el charquito. Digo, bueno, ya era chorrito, eso. Ya era chorrito. No, no, era gotita, porque te lo voy a hacer en etapas. A las otras semanas más, empezó a ser un poco más tipo chorrito y puse una compoterita de postre, ponele. Ok, claro. Bueno, listo. La compoterita se rebalsaba. Pasaron otras semanitas y ¿no? Digo, bueno, pongo un baldecito, uno tipo de estos, tipo palangana. Claro. Sí. Y pasaron un par de semanas y la palangana se llenaba a la mitad. ¡Ay, Dios! Y digo, ¡ay, se solucionaría tan fácil si llamo al plomero! Porque claro. Yo no voy a meter mano ahí. Si dejaría si dejara de buscar recipientes más grandes y sencillamente llamar al plomero. ¡Ay, traje una pelo pincho de 25 litros! No, me ponía de repente me bañaba ahí sí, al lado con la gotera. No lo podía hacer. Yo creo que cuando volvía tenía la esperanza de que estuviera seco. ¡Ay! Hasta que llamé a mi plomero de confianza, que ya me conoce. Y se reía, como diciendo, claro, el flexible estaba a punto de salirse. Si eso se salía, iba a tener una catarata, de verdad. ¡Ay, no! Se claro. Todo, pero no. Si yo te cuento esto en etapas, y cada etapa fueron un par de semanas, por lo menos... Estuviste evitando la realidad meses. ¿Cuánto? ¿Cómo? Estuviste evitando esa realidad durante meses. Sí, claro. Aparte, van pasando las semanas y el flexible seguramente sale más caro cada vez y no, todo. Además, claro. Además, hay algo que ella acaba de decir, que para mí es clave y que nos pasa a todos, que es... ¿Qué pensaba? Yo llegaba y iba a estar arreglado mágicamente. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Y lo que me gustó tuyo, ¿sabés qué es? Es que es verdad. Al principio, dejá que se moje, pones el trapito de piso. Después, la semana, una compotera. Trapito. Después una compotera. Y ahí te das cuenta cómo en la vida a uno se le van acumulando los problemas. Insista, sí, claro, la metáfora problema, de la pero vida cada misma. Vez, pero cada vez el problema cuesta más. Claro. Sí. ¿Sabés qué es lo peor? Que yo sabía cuál era la solución. Pero viste, decís, cuando me dice el plomero que viene, tengo que estar toda la tarde, tengo que faltar al trabajo, me tengo que ir antes. Era más problema en mi cabeza que el señor. Total. Súper copado me dijo, ¿a qué hora estás? A tal hora. Sí, voy. Y vino esa hora. Y ya, ¿viste? Y lo solucioné. Ay, encima, a veces las cosas esas se solucionan así. Así de simple. Ah, ¿y hoy está más tranquila? Oh, es un placer ahora. Voy al baño, voy a mear a cada rato. Además, yo me imagino que pasaste por la etapa, en el inicio, hay una etapa muy odiosa, que es la de levantarse a hacer pis de noche. Totalmente. Y pisar con el pie descalzo el charquito. No, no, porque estaba atrás, no llegaba. Matame. No, no llegaba, no llegaba. Ah, pero bueno, sí, por lo menos. En la etapa del baldecito sentía la gotita a la noche. ¡Ay, malísimo! ¿Tuki? En el silencio de la casa sentía la gotita. ¿Tuki? Ay, no, ahí está, mira, para que la revivas. Acordate de este momento. ¿Qué le decís? Pará, vamos a exorcizarte. Necesito que hables con la gotita, que le digas algo. ¿Qué? Te prometo que no te voy a seguir dejando perder. Por favor, dame paz. Por favor, dame paz. Nunca más. Muy bien, hacemos mi amor. Como Andy. Personificar y con está muy bien. Te mandamos un beso. Igualmente para ustedes. Que terminen bien el día. Un beso, Pau. Pau, chao. Sí. Claro. No, está bien. El espíritu emocional de la gota. Como si estuviese acá también, que cuando viene el ¿qué psicólogo. ¿Qué quiere decir la Rolón? Gota? ¿Qué quiere decir la gota? ¿Qué significa esa si gota la gota en tu fuese vida? Un familiar. ¿Qué le estarías no diciendo a la gota? 4775-6688. Estamos hablando de evitar la realidad. A ver quién está por ahí del otro lado. Hola. Exactamente en junio del año pasado compré unos metros de tela para hacer repasadores. Hace casi un año. Y todavía no los hice. Y cada vez que llega el fin de semana, largo o no, saco la bolsita con la tela, preparo la máquina de coser. La amo. Y cuando termina el fin de semana los vuelvo a guardar. ¡Ay, te amo! Y sigo protestando con algunos repasadores viejos y comprando algunos nuevos. Y la tela muerta de risa. Para mí que la tela no le gusta mucho si no se hubiese hecho los repasadores. Para mí hay una cuestión de que la tela no le... Porque si te gusta la tela, claro, lo terminás haciendo. Capaz hay algo que no... Aparte, el repasador no es que... Yo no tengo idea de coser y todo eso, de confección, pero digo, el repasador siento que es un rectángulo. Claro, pero tienes que hacerle los bordecitos. Los bordes, pero digo, no es que está haciendo un cuello o está estirando un vestido. No, total, no es una camisa, claro. Es un pantalón. Igual, opinando de esto y nunca... Nunca cosí nunca nada. Nunca cosí nada. A ver, hola. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo andas? Feliz 25 de mayo. 25 de mayo, haciendo patria, mirándolas a ustedes. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Oh, hermoso. Aquí me pongo a cantar. Tírate una, ¿eh? ¡Ay, qué difícil! Tírate una barra. Era contigo, Andrea, ¿eh? Andrea, toda tuya. No, por favor. ¿De qué barrio sos, Andrea? Pensemos la junta. Soy Andrea y vivo en... Soy Andrea y vivo en Córdoba. Oh, y a mi marido no le da nunca ganas de arreglar las cosas. Entonces tenemos al marido acusado de evitar la realidad. Mira cómo salió. Echa el cuento, Andrea, ¿qué pasó? Ahí lo agarro. Me tiene una cortina hace rato que la colgó así nomás el barral. Y cada vez que me olvido corro la cortina así a lo guaso y se cae todo al demás. Se queda el barral. Y entonces otra vez va uno y sube el barral y lo apoya. Porque está apoyado ahí. ¿Solamente qué serían? ¿Poner dos tornillos más y ajustar el barral? Exactamente. Ajustarlo al coso que va a la pared. Digamos. ¿Por qué procrastinamos tareas tan chiquitas? Tremendo. ¿Por qué procrastinamos el coso del coso? Y si sacás el caño este y se lo pones del lado de la cama hoy a la noche. Ahí está el tema. Me pone siempre del lado de la ventana a mí. Ah. Ay, claro, para que lidies con el caño caído. Pero sacáselo y ponéselo en la cama, arriba de la cama. Tipo, haceme esto, chabón. Evita. Otro que evita. Sí, sí, evita Luna. Igual no sé por qué hacemos esas cosas. Porque de verdad, son detalles chiquititos. Es como, son dos tornillos, te agarra el taladro y pon, chau. ¿Y no pensaste vos en buscar en Google cómo se hace? Sí, yo últimamente vengo arreglando yo lo que no quiere hacer él. Igual, te das cuenta también que te pasa que querés arreglar una pequeña cosa y de repente agarrás un tornillo y la cabeza está comida, el tornillo no es de la medida. Ah, viste, no son nada tan sencillo para Mario tampoco. Anda mal. Eso creo que es muy... cuando no tenés la caja con todas las herramientas completas o un par de tornillos y es medio tedioso. Sí. ¿Pero no, qué tiene que preguntar Hugo el 6? Bueno, voy a hacer esto en 3 minutos reloj y que empezás a querer sacarlo y justo partiste un plastiquito y te termina perdiendo 2 horas. Y se complica después. Ahora que tener, es peligroso. Y rompo la pared. Porque ahí en la pared puede pasar algún caño o algo, se hace un agujero y de repente empieza a salir agua o algo. Este que lo haga él, cualquier cosa. Que lo haga él, Andrea. Óyeme, Andrea, sí. Este es tu marido que está evitando ponerte bien el barral de la cortina. Pero tú, ¿no hay ninguna realidad de tu vida que estés evitando? Así, todo el tiempo. ¿Cuál? Siempre es más fácil verla del otro. ¿Claro? ¿Cuál por estás supuesto, evitando? Hay que criticar al otro. Y sí. ¿Cuál? Y yo estoy todo el tiempo evitando pasarle el blem a los muebles, entonces todo... Pasas el dedo así y hay una capita, capa de... Una capita de polvo. Una capita de polvo. Pará, escuchame una cosa. Pero el tema del polvo y todo eso, ahora te venden como unas pistolitas, viste, que largan viento. Buenísimo. Esa puede ser una, entonces todos los días o cada 2 días... Va sopleteando. Y después, nada, una vez por semana sí pasa una... Ay, yo tengo una que es chévere, que es como una aspiradora en forma de mariquita. Mía. Ay, ahora hay de todo. Chicos. Me hicieron un homenaje, me hicieron en forma. No vale, de... ¿saben lo que es una mariquita? Sí, sí, claro. Sí, ¿cómo no voy a saber? Eso, tarado. Eso, tarado. ¿Pero qué es una mariquita? Una mariquita es el. Un puto lindo. La vaquita, ¿no? De San Antonio. ¿Cómo? ¿Cuál? No. ¡No! ¡Walter! No, ¿cómo es, pero, Andrea? ¿Y con qué hojas? No, es una vaquita de San Antonio. Es una vaquita de San Antonio. ¿Una mariquita? Nosotros le decimos mariquita a la visita. A la visita del Papa. No, ¿qué? A la vaquita de San Antonio. Ah, mirá. Claro, el bichito, el coquito con puntico. Sí. Ese. ¿Pero qué tienes? ¿Una aspiradora con forma de...? Sí, manual, para ese tipo de espacios chiquitos. Mirá vos, nunca es vi. Es una aspiradora que forma mariquita. Claro. Una mariquita el chupa. El tema de hoy es ese, que aparecen productos nuevos a cada rato. Sí, vos terminaste de comprar la aspiradora para pasarle al auto y ahora tenés una aspiradora de mano. Claro. Tremendo. Es verdad. Pero esta es baratica. Esta la venden en Ay, mira, está la mariquita laburando. Mirá cómo. Gracias, chicos. Te mandamos te queremos, un beso. Andrea, besito, mamá. Un abrazo, gracias. Muy buena onda. Un beso, no, gracias a vos. Es vaquita de San Antonio. Me gusta poner esa casa, nadie se hacía cargo de nada, ¿eh? Nadie. Nadie aspira, ni nadie ella, nada. Ni el marido. Ay, Dios. Pero siempre, viste, más fácil ver en la cosa del otro. El polvo en el blema ajeno, ¿cómo es? En el cajón, en el diván. Sí, ¿verdad? En el mueble ajeno, ahí está. Bueno, amigos, estuvimos hablando y estamos hablando de evitar la realidad. Ay, sí. ¿Quedó alguno más o ponemos música? Música, sí, amigos, sí. Es feriado, por favor. Beso a Pandela, que seguramente nos está escuchando desde el auto. Eso no te me lo puso en la puerta. Beso de la Pandi. Radio. Le mandamos un saludo gigante. Amigos, el guiso de lentejas se come con queso, listo. ¿Por qué? Lo vi en la tele, estaban discutiendo eso en algún lugar y se come con queso. Le contestaste un graf. Sí, sí. Anaí Castro no está bien, le contestó un graf de la tele. Se come con queso, chicos. Qué lo parió, amigos. Bienvenidos. Son las 7 de la tarde, 32 minutos. Estás escuchando Urbana Play, lunes 25 de mayo. Te hacemos compañía. Esto es YouTube. ¡Tíratela! Esto es Elevation. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Estamos en vivo posta, ¿no? Sí, obvio. Son las 19 y 32 minutitos, 25 de mayo. En Urbana Play, 104.3. Ya venimos. Won't you tell me something true? I believe in you. Siete de la tarde de 35 minutos, estás escuchando Urbana Play, YouTube, Elevation, Bono. Tenemos un abono con Bono. ¿Sí? Nada, una boludez. Muy bien. No me hagas caso, no me hagas caso. Vos seguís largo, vos seguís largo. Yo siempre largo. Te haré caso, mi amor. Ay, siempre te haré caso. Si hay alguien que no te va a ignorar en esta vida, soy yo. Ah, te amo. Está rico. 4775. No, porque levanté la vista y justo lo vi a Walter clavándose una media luna. Ay, ¿qué? ¿Qué? Lo enganché justito. Vamos bueno, a ir con... Ah, no saben, esta noticia es espectacular. Ay, chicos, es fantástico. Es espectacular, una lástima que no nos pasó a nosotros. Es fantástico. Vieron que durante la semana pasada se hizo muy viral la noticia que está atravesando en este momento la isla de Anguila. Una pequeña isla caribeña. Tenemos para verlo porque, ¿qué pasa? Todos los países tienen un dominio. El dominio es el... Como terminan las páginas web, como en Argentina nosotros tenemos el AR, está el UI, que es de Uruguay, el punto col de Colombia, el punto, no sé, hay un montón, gracioso.es, España. Punto B, que es de Venezuela. Claro, pero Anguila tiene la particularidad que sí. Desde el 95 tienen el dominio que termina en punto IA. O AI. Claro. Es lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, con todo lo que empezó a pasar con la inteligencia artificial... Claro, hay mucha gente que se estuvo sacando páginas que terminaban en IA ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empezaron a comprar el dominio. Claro. Pero en una cantidad exorbitante de dinero. Tenemos un video para ver y escuchar, para que veamos más o menos cuáles son las cifras que empezó a recaudar de repente la isla Anguila. Lo tenemos por ahí, sí, para ponerlo desde el inicio. Se ha vuelto millonaria gracias a la inteligencia artificial. Y todo sin haber hecho nada. Se trata de la isla de Anguila, que es más pequeña que Manhattan y tiene apenas 16.000 habitantes. Pero tuvo, claro, la gran suerte de que cuando se estaban repartiendo los dominios web para cada país, recibió el dominio .ai. Pero lo que nadie sabía entonces es que unos años después sería sinónimo de inteligencia artificial. Porque durante mucho tiempo estuvieron cobrando apenas $140 por registro. Un dominio .ai cada dos años. Pero en 2022, cuando explotó la moda de la inteligencia artificial con ChatGPT, de repente todas las empresas, desde Google hasta la startup más pequeña, querían registrar un dominio .ai. ¿Y qué pasó entonces? Pues que la isla de Anguila pasó de ganar unos pocos miles de dólares al año a ingresar más de 39 millones de dólares solo en 2024. No, para, bajemos porque me agotó el gallego este. Vamos, que habla así. 39 millones de dólares nada más en 2024. Para 16.000 habitantes. Esto fue creciendo de 2024 hasta acá, y la, como la, las consecuencias de esto han sido muy favorables para la isla. Los habitantes han tenido que pagar menos impuestos, se ha invertido en la obra pública, o sea, ha sido como realmente una mejora significativa para la isla de Anguila gracias a algo completamente aleatorio que ocurrió con el dominio .ai. Es espectacular. Aparte, a mí lo que me gusta es que son tan pocos, que dividan los 36 millones. Claro, que los repartan, ¿no? Que los repartan, por lo menos un par de miles de pesos van a tener cada uno. Pero bueno, está bueno porque sirvió para nuevas carreteras, nuevas autopistas, calles. La obra pública, increíblemente. Tal, pero entonces, cual. ¿Nosotros qué hacemos con estas noticias? Las traemos a terreno, olvídate de todo, obviamente. Y nosotros hoy queremos hablar de qué fue eso que te cayó del cielo. Puf. El golpe de suerte. Te cayó de arriba. Te vino de arriba. Puede ser desde, no sé... Había alguien que iba a ir con su pareja al concierto más soñado de tu vida y terminaron. Y te dijeron, ¿quieres venir conmigo que tengo una entrada para ir a ver a Ed Sheeran en el Campo Argentino de Polo? Tremendo. Sí, obvio que quiero. Te cayó de arriba, no lo pensabas, ni siquiera lo tenías en tu cabeza y de repente vino. Bueno, este fin de semana también en Miami, o en los últimos días, en la última semana, sí. ¿Qué pasó? Un hombre estaba ahí en las playas de Fort Lauderdale en Miami. Sí. ¿Qué pasó? De repente ve, estaba en la costa, justo viene ahí cerquita del agua, en el medio del sargazo, todo. Se encuentra que le cae un bolso con guita, con de dólares. Arriba, ese era narco, amigo. Ojalá que llueva dólares en campo. Y así. Yo estoy, claro, para que llueva. Si llueva café, ¿sabes cómo estoy también con un bolso recolectado? ¿Sale un huevo el café? Sí. Por favor. Bueno, blanco. Tenemos la isla esta, la isla Anguila, que tiene el punto ahí, y tiene este hombre que le cayó de la. Estaba en la playa y de repente un bolso con un montón de dinero, igual llamó a la poli, hijo. Bueno, lo que me parece que esto no es mío. Nosotros hablábamos y decíamos, bueno, capaz la bolsa de guita, si hay que devolverla, porque el dueño de esa bolsa de guita capaz está enojado. Claro, esa bolsa de guita de alguien y no está contento. Aparte hay un video, o sea, la gente lo está filmando al chabón al sacar la guita de la playa, o sea, hay registros y hay testigos de quién se llevó el dinero. Obvio, lo tenía que entregar. Pero bueno, capaz a ti hay algo que te vino de arriba, que te cayó de arriba y lo pudiste disfrutar, no tuviste que devolverlo. Cualquier cosa, ¿eh? Puede ser, así como te digo, puede ser entras para un show, puede ser... Puedes llamar a un hermano menor, che, me regalaron una campera que está buenísima. Total. Me cayó de arriba. Vacaciones, te invitaron y te fuiste de vacaciones de arriba a un grupo que le faltaba una persona porque se bajó un amigo. Uy, qué bien eso. Ese es buenísimo. Pero bueno, 1168611043, hola. Hola. A mí me encantaría tener esa suerte que tuvo la isla Anguila, pero... En cuanto a la transferencia, que se confundan todo el mundo y me transfiera a mí. No, pero la vas a tener que devolver. Hoy es una cagada eso, porque te llega a aparecer guita o te están haciendo una estafa o alguien que se confundió con una letra y te mandó la guita. Amigo, no hay que devolver. Eso es una cagada porque después te la sacan. Sí. No, dolor país. 47756688, estamos buscando este verdadero golpe de suerte. Claro. ¿Cuándo lo te cayó del cielo? Te cayó de arriba, vino de arriba. ¿Ah? Vino de arriba y no te lo viste venir. 47756688 y 1168611043. Bueno, la vez que me fui a ver a Messi, le entregué a Messi un premio. Ay, bueno, ese tipo de cosas. Jamás pensé que me iba a tocar a mí. No, locura total. Rusia se renueva el público, aparte estamos medio mundialistas. Sí. 2018, me voy con una cerveza a Rusia. Y de repente me dicen en un momento, mirá que vos ahora en la mitad del partido vas a tener que entregar un premio. Yo no tenía ni idea, me dicen ahí. Me llevan a la zona mixta, la gente votaba porque el Man of the Match se vota en, sí, por una página web y en el medio de los dos, entre los dos tiempos, en el entretiempo, se entrega el premio. Al final, pero ahí se saca como quién es el que se lo lleva. Claro. Bueno, En un momento viene y me dicen, es Messi. ¿Qué? Le entregué un premio a Messi. Buenísimo, amigo. La buenísimo. Persona menos futbolera del planeta. Y eso, amigos, eso fue un... Me cayó del cielo absolutamente. Bueno, a mí me cayó de arriba esta campera. Re linda, una campera de cuero. Es una campera de cuero espectacular, vintage. Y esta campera era de mi suegro. Muy buena. Se la heredó a mi marido. Mi marido no la usa y me la heredó a mí. Ah, espectacular. Y es espectacular. Para mí que vos metiste mano ahí en el... ¿En qué? En el closet del... Sí, esa campera no, para me mí. Me cayó del cielo, ¿eh? Esta vino de arriba. Esta vino de arriba totalmente. A ver, la amo. Hola. Hola. Hoy tenía ganas de comer locro. Pedí dos porciones. Me las trajeron. Y a que no saben qué. Vino entre. ¿Qué? Tenía aparte una cajita con 6 empanadas de carne fritas. Bueno, me las quedé. Oh. No me reclamaron nada, así que listo. Día hecho. ¡Ay, qué espectacular! ¿Ves? Me cayó del cielo. Vino arriba. No, espectacular. Aparte... Vino arriba y es espectacular. Justo el 25 de mayo. Ay, sí. ¿Fue el espíritu de quién? ¿De Güemes, San Martín, de Belgrano, de alguien de esto? El espíritu de Belgrano. ¿Cómo? Hace la empanada. 4775-6688-11-6861-1043. Estamos hablando del verdadero golpe de suerte. ¿Te cayó del cielo? ¡Hola! Chicos, buenas noches. A mí lo que me cayó de arriba fue la pandemia. A todos, amigo. Yo tengo un vivero. Al principio de la pandemia era todo como muy tremendo, no se podía laburar, pero después fuimos los primeros que pudimos abrir. Entonces, porque era un lugar abierto, claro. No hacía, bueno, tenía que venir todo el mundo con tapabocas, pero todos los que querían salir a comprar algo, arreglar el jardín o lo que sea, necesitaban huerta. Impresionante lo que vendía, semillas. Gracias buenísimo. A eso empecé a ahorrar para comprarme una casa, que la compré hace un año. ¡Ay, qué bien! Camioneta. Todo me lo compré a partir de haber juntado tanta guita en ese año. ¡Ay, amigo! La voz, algunos en la pandemia le fue bien. Mirá, muy bien, amigo, con un vivero. Tremendo, amigo. ¿Ves? Este son el tipo de historias que estoy buscando. Sí, espectacular. Este son el tipo de cosas que estoy buscando. Como que ese golpe de suerte vino de arriba de repente y pasaron cosas espectaculares. Para el golpe de suerte, ¿uno tiene que estar abierto, predispuesto, preparado? ¿O igual si estás en otra, te cae igual? Yo creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que sí tienes que estar despierto para que te llegue. ¿Por qué? Un día de ser se me hizo conocerte. Tremendo. ¿Qué te pasó, me están apareciendo publicidades de un vivero en agronomía que no sabes la gente que atiende. ¿Sí? Preciosa la gente. Una gana ir a comprar unas plantas. ¿No lo vi? ¿No viste? No lo vi. Un abrazo a toda la gente del Vivero de Agronomía. Ya vamos a ir, amigos. Ya vamos a ir a comprar. A ver. Hola. Hola, Naís. Hola, Dieguito. Hola, amor. Una vez volviendo de Ezeiza en bicicleta, porque sí. Iba hasta. Desde Ramos a Ezeiza en bicicleta casi todos los domingos. Y un día volviendo, veo un maletín tirado al costado de la ruta de la Panamericana. No, de Richieri. Ajá. Y bajé de la bici, agarré el maletín, estaba vacío, pero en un bolsillo había $5,000. ¿Cómo? No sí. Se lo devolví a nadie porque no era de nadie en ese momento. Así que esto habrá sido en el año 90 y pico. Ok. Y nada, todavía los tengo. Era mucha plata en su momento, no lo invertí y perdí un montón. Chicos, se la todavía guardó. Los tiene. ¿Cómo no te la gastaste, amigo? Lo que pasa es que para mí había algo de... ¿Culpa todavía? Sí. Y porque si estaba dentro de una campera es de alguien perdió 5 lucas. No, dentro de una maletín. Estaba en un maletín, pero en la autopista. Claro. Es muy raro en la autopista. Y alguien, algún motochor, alguien que habrá robado y tiró, descartó. El maletín y dijo, en el maletín no hay nada. Bueno, el ladrón que roba al ladrón. No, 7 años de perdón. Él no fue ladrón, se encontró. Él se lo encontró. Te bancamos, amigo. Ya pasó. Andate de vacaciones, gordo. 47756. Aparte, te das cuenta que hasta el dólar cada vez vale menos. Andate de vacaciones ahora. Todo vale menos. 47756688. Hola. Un día estaba viendo un video en mi casa. Sí. Y me apareció una publicidad de estos que compran y venden oro y antigüedades. Y iba joyas. Y hablaban de que compraban vidrio firmado y me dio curiosidad ver que era vidrio firmado. ¿Vidrio firmado? Y cuando entré a ver en la página de ese de la publicidad, era un tipo de arte que se hacen como si fueran jarrones tallados. Y yo tenía uno igual. Y estuve, a partir de ese momento empecé a averiguar, lo terminé vendiendo $2,000 y wow. Me fui de viaje a Brasil con eso. ¡Wow! Muy bien. Estoy viendo lo que es vidrio firmado. Claro, son como jarrones o algo que están pintados de una manera como muy fina, medio japonés, ¿no? Unos arbolitos. En medio... Venezuela se hacía mucho eso con el vidrio soplado, caliente, y después lo pintaban. En un lugar que se llamaba Arte Murano, que va muy cerca de mi casa y era espectacular. ¿A dónde iba Gilla? Sí. Las tazas de Gilla son de ahí. Gilla Murano. 4775668. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Los de acá de Mar del Plata. Hola, amor. 95.3 FM. A mí lo que me vino de arriba, cosa que nunca decía y la gente le cuesta muchísimo, es la ciudadanía. ¿Cómo así? Cuando un familiar hicimos la ciudadanía italiana y vamos y que yo sale. Ni me moví y me cayó la ciudadanía de arriba. Claro. Buenísimo. Claro, no hizo nada. Que hay que hacer muchísimos trámites. Yo no hice nada. Yo me cayó de arriba. Oye, en algún momento lo voy a usar. Ahí está. ¿Cómo es eso? ¿Qué habrá sido? Porque alguien de la familia gestionó. ¿Las ciudadanías para todos? Pues exactamente. Es un trámite, bueno, trámite larguísimo, si los hay, chicos. Sí sabré. Es un juicio largo, los oficios. Sale. Se supone que ya sale, chicos. Ya sale. ¿Con quién hay que hablar? En breve sale. Por favor, 4775. Ese día, ya te dije que ese día quilombo, ¿eh? Ay, chicos, ese día lo que voy a llorar. La convertimos en Argentina, Anaís. Sí. Y hacemos tipo un cuestionario. No, examen no me tome. No, pero examen no. Tipo, ¿con qué provincia te identificás? Ah, como para identificar qué Argentina soy. ¿Qué tipo de Argentina sos? Si yo hubiese nacido en Argentina... Me hubiese encantado nacer en Mendoza. Ah, mirá. Yo siento que... Ninguna boluda. Yo de la tierra del sol y del Malbec. Claro sí, que sí. Cerca del vino. Pero más vale. Qué lindo cerca que Mendoza. Hola. A ver, hola. ¿Había alguien del otro lado? Hola, chicos. ¿Cabió todo? A mí me pasó que vengo de 2 años sin campera y me encuentro una campera nueva en el parque hace 2 semanas. Y la vendí, me compré una campera nueva. Muy bien. Esa era de hombre muy grande. Entonces me compré una campera hermosa para mí. Ay, mi amor, qué bueno. Viste, te cayó de arriba. Y no, porque bien. Ya tenés la energía, esa campera vieja. No, pero no le quedaba. Dijo, no, pero igual, grande. Una la puedo usar igual porque la usas oversize. Pero... Esta es oversize. Está bien. Uno más, a ver, uno más. Hola. Estamos hola, hablando Nays, de golpe hola, de suerte. Diego. Hola, amigo. Nos cayó del cielo hace un par de semanas. ¿Sí? Estuvimos en Italia con un proyecto que pagaron con fuentes de financiamiento de los italianos. Nosotros somos investigadores y trabajamos acá en La Plata. Okay. Y nos contactaron, nos invitaron a una escuela de posgrado y nos pagaron todo para estar allá unos días. Estuvimos 3 días en el evento y en total 7 días allá en Nápoles y Salerno. Ay, así no, que redondo. Nos salió buenísimo. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Aparte vinieron a buscar. Bueno, pero esta siento que ahí no se tienen que quitar crédito ustedes. Esta no es de arriba. Esto es un laburo que ustedes vienen haciendo. Ustedes son investigadores. Ustedes están trabajando para que estas cosas pasen. Siento que son distintas a la campera que te encontraste de casualidad en el parque. Y todas son espectaculares. Claro, pero esta te la ganaste, mi cielo. Vaya y disfrute su mérito, que lo va a estar laburando. Muy bien, amiguitos. Hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Olvídate de todo. Buenas. Todo, bueno, te voy a seguir escuchando. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play. Oh, re lindo eso, hagamos más. Qué bonito. Porque es con la gente. Sí, me encantó. Está bueno. 4775-6688 para llenarnos de preguntas a nuestro querido José Bianco. Que labura el 25. Hola, José Ciño. ¿Cómo andan? Feliz día para todos. Feliz ¿cómo día, están? ¿Bien? Amor, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Acá me sumé al populoso club de los Me Pica la Garganta. Ah, creo que estamos todos, ¿no? Me Pica la Garganta Fútbol Club. No. Bueno, puede ser, pero no, yo estoy afiliado a ese por ahora. Okay. Yo estoy saliendo de ese, ¿eh? Ya pagué la última cuota y dije, ¿sabes qué? Creo que no la pago más. Bueno, muy bien. No tuviste que hacer reposo. No, no, bueno, la semana pasada vine sí, prácticamente sin voz a la radio. Hola, así soy, estaba. Soy Anaís, cónchale, cónchale. Claro. Estaba complicado. Claro, no, complicado. no le salía, sí, cónchale. Y bueno, a mí por ahí mañana ya no me sale. Vamos a ver, viste que esto va, es como una sí, cadena de favores que nos vamos haciendo. Así total, que, pero bueno, es la época del año. Llegó viento norte, sí, llegó humedad y lo que veníamos hablando de la semana pasada, que era la promesa de niebla, se cumple. Ya hoy estuvo difícil para volver. Uh-huh. Ayer, de hecho, estaba difícil para volver. Aquellos que emprendieron la vuelta el domingo vieron nieblas en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el litoral, y ahora se vienen dos días peligrosos. Atrás mío, como siempre le decimos a los que tienen la posibilidad de vernos, además de escucharnos, tengo un mapa que está pintado de violeta a la mitad de este de la provincia de Buenos Aires, todo Entre Ríos, todo Corrientes, ¿es todo un mapa Santa político? Fe, y el este... Sí, un mapa político, con el este también de Chaco. Ahí se esperan martes y miércoles de niebla. Esto es un aviso oficial, o sea, hay una advertencia por nieblas. Van a ser fuertes las nieblas. Y mañana inclusive en la ciudad de Buenos Aires también. Y el miércoles, si nos vemos, no me acuerdo. Es como porque va a estar realmente difícil de llegar a la ciudad el miércoles a la mañana, sobre todo. Pero mañana también se suma el problema de la visibilidad reducida. Así que a poner el reloj 10, 15 minutos antes. Okay. Es el precio a pagar por no tener frío en esta época del año. ¿Querés viento del norte? Vas a tener nieblas. ¿Querés frío? No vas a tener nieblas. Pero este es hasta ahora lo más barato que la pudimos sacar para no tener que meternos de lleno en el invierno. Tengo pregunta. Tenemos 10 y... Sí, adelante. Pero muy básico, explicado para mí. ¿Por qué tenés, ¿cómo se hace la niebla? Por la niebla. ¿Se puede hablar? ¿Cómo se produce la niebla? Podía hablar. Cuando sacás la cerveza de la heladera, que se le forma alrededor. Una escarcha. Claro, cuando está muy fría una escarcha, pero cuando no está tan fría o en verano, empieza a transpirar la cerveza, la botella, sí, ¿no? Sí, cualquier botella de agua. Entonces, eso mismo le pasa a la tierra. Viene aire húmedo, sin nubes, sin gotitas, pero cuando pasa por encima de tierra fría, empieza a transpirar, digamos, el aire que está encima de la tierra fría. Y es ese mismo proceso. Se condensa el vapor presente en el aire. El vapor no es lo que sale de la pava. Porque muchos dicen, no, me bañé y tengo vapor en el baño. No, lo que tenés en el baño, si lo estás viendo, son gotitas. Eso es una nube o niebla, que es una nube a ras del piso. Eso es agua en estado líquido, pequeñas gotitas, flotando. Así son las nubes. Entonces, cuando se condensa el vapor en gotitas, tenemos nieblas, y eso pasa en las noches largas de casi de invierno, como estamos, cuando llega humedad desde el norte. La combinación básicamente entonces se enfría el aire húmedo que llega desde el norte al tocar la tierra que está casi en su momento más frío del año. Vamos camino a junio ya, que es el mes más frío del año, así que esa es un poquito la explicación. Y bueno, hasta agosto, septiembre hay que bancarse estas, seguramente niebla. Sí, claro. Porque, pero no de manera continua, tiene una temporada la niebla, que es ahora, cuando todavía llega humedad del norte. Después en junio y julio es muy difícil que llegue aire húmedo desde Bolivia, porque no domina tanto el viento norte. Esta yo te diría que es el episodio. Entonces vos tenés nieblas ahora y tenés nieblas ya por finales de julio, agosto. Son los escenarios donde se combina la humedad que llega y la tierra fría. Pero en pleno invierno domina el aire frío, que es más seco. Entonces no solés tener tantas nieblas. Así que estamos pasando por el momento lógico para tenerlas. Las tenemos y hay que aprender a cuidarse. En cuanto a las temperaturas, le digo por si alguno... se perdió los numeritos, vienen mañana como estamos teniendo ahora, con valores fáciles de sobrellevar, con un abrigo ligero, no estamos sufriendo de frío, con temperaturas que seguramente se mantengan en los próximos días en torno a las mínimas alrededor de 9-10 grados y las máximas alrededor de los 17 todos los días. Espectacular. No hay grandes cambios, la atmósfera está bloqueada, como les dije. Ahora se bloqueó con viento del norte, así que vamos a tener 3-4 días más así de niebla para seguirlo bien de cerca. Bien. Espectacular, José. Te mandamos el abrazo más grande. Ojo entonces a la mañana, la gente cuando sale de su hogar se tiene que tomar el transporte o manejar. Claro. Porque va a haber niebla, así que paciencia, a distancia con los autos. Antes. Sí, tomarse más tiempo de lo habitual para llegar, y además va a estar todo medio resbaladizo, va a estar medio húmedo, hay humedad y las nieblas son un peligro si no nos tomamos ningún cuidado. Si nos tomamos un cuidado, listo, zafamos, pero a respetarlas. Espectacular. José Bianco, te queremos, amigo. Beso, José, que te mejores, amor. Beso. Besito. Gracias. Chao. Ahí estamos. 1168611043, porque en un rato nada más vamos para este viernes. Sí. Tata, el viernes lo tiramos y dijimos así de la nada y se cumplió. Este viernes, amigos, ¿qué tenemos? Un Olvida After. Presencial. Claro, amiguitos. 10 ganadores más uno. Ok, o sea, 20 personas aprox. Exactamente. Más o menos, por ahí. Más o menos. No más. Más que menos. Claro.

8 de la noche con un minutito. 13 grados 3 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Olvídate de Todo. Sí, amigos, claro que sí. Es feriado. Te acompañamos en vivo hasta las 10 de la noche. Y hoy es lunes, amigos. Aunque no parezca, hoy es lunes. Y nosotros todos los lunes hacemos algo hermoso que se llama Conversaciones Difíciles. Y capaz para un montón de gente, el feriado fue un feriado maravilloso, un feriado tranquilo, como en mi caso que pude leer hasta las 5 de la mañana y ver series y estar tranquilo. Pero hay otras personas que estuvieron todo el feriado con una conversación pendiente en la cabeza. Todo el feriado. Agarrando valor para tener esa conversación. Esta es la semana en la que tienes que tener esa charla. Esta es la semana en la que tienes que encarar a esa persona. ¿Qué me obliga? ¿Qué me obliga? ¿Ah? ¿Qué me obliga? No, como que quizás es la semana en la que la gente lo tiene que hacer. Me sentí obligado por Anaís. No. Me re obligado, dije, tenés que hablar. Bueno. No. Ay, ¿te sentiste identificado con algo? La cagada. No. O sea, lo que digo es que quizás... La mandaba a cagar, no le importaba nada. Que quizás la gente está en esa situación y capaz ya le dijeron, mira, esta semana tienes que hablar con esta persona o esta semana tienes la cita para verte con esa persona y estuviste todo el fin de semana maquinando. Esto pueden ser conversaciones difíciles de lunes. También puedes contarnos alguna conversación difícil que hayas tenido alguna vez en tu vida. Capaz no es una que vas a tener, sino una que puedes rememorar. Y todo eso lo vamos a charlar si llamas al 4775-6688. Siempre es lindo escucharlos a ustedes, amigos. Atención, este jueves 28 de mayo, Miniso, la marca de lifestyle más grande del mundo, abre su segunda tienda en nuestro país, acá en Argentina, esta vez en el Dot Virus Shopping. Me acuerdo cuando Anaís Castro estuviste ahí, ya tenías la data. Yo les dije que eran más de 600 metros cuadrados y 120.000 productos en una sola tienda. Es una cosa de locos. Son todas esas cositas lindas con diseño y tienen licencias de Harry Potter, de FIFA World Cup, tienen de Disney, Star Wars, Marvel, Hello Kitty, Snoopy y muchísimo más. Además va a haber un montón de premios, regalos, así que anda temprano y con una prenda roja. Eso es lo que están pidiendo. Jueves 28 de mayo a partir de las 11:30 de la mañana. Esto es en el Miniso de Dot Virus Shopping. No te lo puedes perder. ¿Viste cuando entras a una tienda y dices como yo no sabía que necesitaba esto, pero ahora mi vida no puede continuar si no me lo llevo? No, aparte así es Miniso. Por muy poca guita tenés para hacer. Yo siento que tenés una tienda para hacer regalitos. A gente, comprar cosas para cumpleaños, para los más chicos, para vos, para quién, para tu casa. Cosas, yo voy a ir a buscar en Miniso, estoy segura que voy a encontrar la mano esta para agarrar mi Kobo, que es mi e-reader, como la Kindle. Ah, para, dijo un montón de palabras. ¿Qué está hablando? Estaba hablando en otro idioma. ¿Qué dice? Pero señora, yo tengo una cosa para leer libros digitales que se llama Kobo, que es otra marca, la más famosa. ¡La tablet! No es una tablet. Es un libro. Porque es un libro. No es una tablet. Bueno, pero para los que no entendemos. Es un e-reader, es mucho más delgadito y mucho más finito que una tablet. Y solo sirve para leer digitalmente. Si buscás después el momento, no ahora, pero si buscás el momento, tiró seis palabras que nadie conocía. Dije, ¿qué está hablando? Bueno, pero ahí deben tener el coso, papá. Le agarró una vele. Para engancharlo a la cama y leer sin tener que tener la Kobo en la mano. O sea, yo se lo traduzco. Ella quiere un pituto, un dispositivo para que le haga su papa al lado de la cama. ¡Eso! Y pueda poner la tablet. Tal cual. No es una tablet. Pero para que la gente entienda. Es un coso de lectura. 4775-6688 y 1168-61-1043. En un rato, como te dijimos, tenemos conversaciones difíciles. Claro. Y ahora más canciones en Urbana Play 104.3. Pero llámame. ¿Puedo elegir? Puedes elegir, siempre puedes un elegir. Harry Styles. Siendo. Aperture. Aperture. En Urbana Play 104.3. Hay videos de Harry, ¿eh? Tiene nuevos videos en su YouTube. Ahorita nuevos videoclips. Y un montón de cosas más. Escúchame una cosa. Te oigo. Tuviste una conversación difícil, la quieres contar acá, es el momento. Es feriado, estamos prácticamente nosotros solos. Estamos en confianza. Te relajas y te la sacas de encima. Lo bueno es que nadie sabe que sos vos, porque es radio y la radio es espectacular. 25 de mayo, estamos en vivo, 8 de la noche, 5 minutos. Harry Styles en... Urbana. De todo. Ah, es terrible. Olvídate de todo. I'm so. estamos, 8 de la noche, 10 minutos, Harry Styles en Urbana Play 104.3. Esto es Aperture. Siento que recién fui una mala junta. Siempre. Recién fui muy mala junta. Bueno, yo también. Siempre le pregunto a Ani cuando voy abajo a la máquina, ¿quiere una coquita? Sí, sí. ¿Quiere una coquita? Y yo le acabo de decir, tipo, me voy a pedir unas pastas. La primera respuesta que le dije, ¡no! Y yo, pero no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no? Pastica, ¿no? Con este frío, 25 de pastica. Mayo. Sí, unas pastas. Pidamos unas pastas. En un ratito vamos a hablar de mala junta. Ok, vos. Yo creo que todos, eventualmente, somos mala junta. Totalmente. Dependiendo del cristal con el que se mire. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene una relación muy tóxica y para su novio, cuando ella se junta conmigo, yo soy mala junta. Porque yo un poco como que la enderezo. Le pongo los puntos, tipo, esto no se tolera, esto es un límite que ya... Claro, total. Hasta acá, amiga. Y claro, la mujer vuelve a la casa revolucionadita. Y para el marido yo soy mala junta. Yo soy un poco mala junta. Oh, ¿te juntaste con Ani? Claro. Se me viene una. ¡Salí de ahí, maravilla! Se me viene una. Claro, están ese tipo de malas juntas. También están las que, por ejemplo, en tu laburo eres una persona eficiente. Hasta que te encontró conmigo. Hasta que llega la mala junta. Sí, yo me pongo a hablar, me pongo a charlar ahí, que estoy, te distraigo. Yo soy muy distraída en el trabajo. Tienes una persona en la oficina que es tu compinche de chisme y la amas, pero es una mala junta en el trabajo. No estás, llegando a los números a fin de mes porque estás con la mala junta. Tremenda. Bueno, todos tenemos amigos que son mala junta, todos tenemos compañeros de laburo que son mala junta, familiares que son mala junta. Total. No te juntes con esa parte de la familia. Quiero saber, del otro lado. Primero quiero que nos sinceremos. Que si hay alguien que está escuchando que sabe que es el amigo mala junta, que llame y diga, yo soy el amigo mala junta. Yo soy el amigo mala junta. ¿Tú eres el amigo mala junta? No, estaba haciendo un ejemplo. Ah, ok, porque por ejemplo... Puede ser. A veces está en el grupito, nosotros tenemos un grupo, lo saben, lo cuento todo el tiempo aquí en Olvídate de Todo, que somos yo y mi marido, sus amigos y sus novias y sus esposas. ¡Qué de gente! Está todo el mundo casado en pareja, con muchachos, hay uno soltero. Ese es mala junta. Ese es mala junta. Ese quiere que se separen todos para volver a tener. Camino del mal. Y no, sí, para tenerlos disponibles al 100% todos los días. No es, pero podría ser un mala junta, ¿ves? El que se los lleva al boliche. Igual, no sé papito, qué. Te voy a mandar el recorte. Anaís Castro recién dijo que eres el mala junta. No. ¿No? Lo dijiste recién. Más o menos. Es el mala junta. Pero quiero que la gente pueda identificar dentro de su grupo esa persona que te lleva por el camino del mal. También puede ser una, por ejemplo, yo sé que yo soy muy mala junta, tengo un grupo de amigas que ellas están en este momento en modo fitness, ellas van al gimnasio, ellas están controlando las calorías, ellas están en la Nutri, ellas... No, gorda, un platico de pasta, pero... No. Yo soy mala junta, sí, porque la también. Llevo por el camino del mal. Viene la gente a mi casa y yo al toque les doy algo para tomar. Les doy, cómete una papita. Cómete un quesito. Ponele sal a la papita, que esto que lo otro, ¿no? Es verdad, con Agustina Duque somos mala junta. Nosotros le ponemos ustedes, sal. Sí, se retroalimentan en el mal de la sal. Tenemos... Un día les voy a esconder la sal. Somos Team Sodio. Y tienen su propia sal aquí en la radio, son locos. O sea, en el locker está, no hay nada. Pero cuando en el locker te digo que no hay nada, no hay papeles, no tenemos ni pelusas ahí, no hay nada, está limpito. Pero hay un salero. Tenemos un salero. Tienen su propia sal. Porque no gusta ponerle sal a todo. Claro. No molestamos a nadie. ¿Fuiste mala junta? ¿Tienes un amigo mala junta? ¿Eres la persona que se deja llevar por el mala junta? Ok. Todo eso y más. 4775-6688 y 116861-1043. Mala junta, mala junta, mala gente. Mala junta, mala gente. Mala junta. Hay una canción de. Hay una canción de Juanes. Mala gente. Mala gente. Dúdate de mi sentimiento. Y ahora de la mala gente. Se ve que re. La ponemos ahora. Bueno, repetimos. 116861-1043. Está Joaquí. Déjala. No hacemos lo boludo, lo escuchamos un poco. Qué temazo de Juanes, ¿eh? Ay, chicos, qué capo Juanes. ¿Cómo decía, a ver? Tú me pides que te deje ahora. Ahora. Ahora, cuando más te necesito. Temazo. Tú me dices que este amor se fue al olvido. A ver quién está del otro lado. Hola. Mi mala junta soy yo mismo. Y mi buena junta son ustedes. Abrazos de Uruguay. Abrazos, mi amor, gracias. Bueno, uno muchas veces es su propia mala junta, ¿verdad? Acepto a mí. Sí, obvio. Te colgaste con el mala gente, ¿no? Dices que este amor ha sido en vano. Que dices eso, pero qué bueno que se acabó. ¡Mala junta! ¡Mala gente! Te burlaste de mis sentimientos. O sea, no tiene nada que ver, pero tiene que ver todo. De todo tiene que ver con todo. Hay que contarle, poner Juan un rato. Ya no me interesa. 1-6-8-6-1-104-3. ¿Quién está del otro lado? ¡Hola! Yo soy ese amigo mala junta que cada vez que nos juntamos siempre me preguntan, ¿y trajiste de tus plantitas? No, pará, tenés un vivero. ¿Qué haces defendiéndolo? Sí, tenés un vivero. Ah, mira, ahí me está saludando en el chat Kouk, que en el chat de Olvídate Todo me quiere mucho, pero en el de Perros de la Calle me odia. Bolsito, mi amor. No, le mando. Ese es mala junta también, ¿eh? Le mando más, pero ahora me quiero que me odie, pero las dos no. Ahora chicha una limonada. No pasa nada, ahora lo bloqueamos para siempre. 47756688. Entonces, dejamos esto pendiente. Vamos a buscar amigos o gente mala junta. Mala junta. ¿Ok? Queremos saberlo, queremos que te sinceres. Bancano, dos minutos, ya venimos. Esto es Olvídate Todo. Volvemos y hacemos un bloque entero de esto. No te vayas. Marido que está manejando acá al lado, que todos los días siempre va al cuartito y abre un paquete de papas fritas, un paquete de tostitos, sí, un quesito, y sí, cuando no hay nada para cenar dice, ay, yo me hago unas salchichitas. Culpable, soy mala onda. Totalmente. Culpable. Chao, un beso. Dice por atrás, soy mala onda. No, amor, eres mala junta, no mala onda. Aquí estamos, amigos. Explotó la computadora, por eso pasaron. Tranqui, pasaron cosas, amigos. Pasaron cosas, pero no pasa nada. Ya estamos solucionando todo. 47756688, llámanos. Estamos buscando gente mala junta. El del Morphy, el que dijiste vos, y el ejemplo de ella, creo que somos los peores. Sí. Y yo soy, paso por algún lado y digo, che, ¿no querés que ponemos acá y compramos una hamburguesita? Una hamburguesita. Una papita. Ay, sí, oh, soy. Soy que a mí me mata. Tenemos, y cuando se juntan los malas juntas, ¿qué hacemos? Que se potencian, malas juntas al cuadrado. No, somos. Uf, sábado a la noche. Claro, sí. Salimos. También está el malas junta que te dice, cómpratelo. No pasa nada. Sí, joder, cómpratelo. ¿Soy yo? Podría ser yo. No, igual no estaba pensando en ti, pero por mi padre. Se da por aludido. Pero qué bueno se que se acabó. ¿Cómo dice? A ver, más gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién está por ahí del otro lado? Hola, tío. Yo era el mala junta de la facultad. En todos los cursos que me metía cuando me iba haciendo amigos, yo era el que lo distraía. La mayoría eran bastante aplicados y siempre se terminaban distrayendo por mí. Y siguiéndome el juego, ¿no? Pero eso hacía perder la mitad de las clases. Se perdía la mitad de las clases por mala junta. No, yo en el colegio me dejaba influenciar por la mala junta. Pero no era yo mala junta. Pero el grupito que ideaba, tipo, no entremos a esta clase, yo era amiga de esa gente. ¿Te sumabas a esos planes? Sí, yo era amiga de esa gente. Y ella era la que decía, no lo hagamos, no nos vamos. Y se estaban yendo. Era la que iba agarrando la mochila mientras se negaba. Más mensajes. ¡Hola! Buenas, soy mala junta con la coquita. Y, Gordi, tomamos una coquita. Y estamos, vamos, un viernes de pizza, tiene que ser una coquita. Y hacemos un pollito a la crema, y tiene que ir con coquita. Hacemos una salchicha, tiene que ir con coquita. Hacemos una milanesa, y tomamos una coquita. La cocucha me encanta, pero lo que aprendí es que si me tomo una coquita, llego a casa o lo que sea, y me bajo la misma cantidad por lo menos de agua. Ah, sí, pero sí, si lo sí. haces. Y sí, es que es rica, ¿cómo? O sea, no se puede dejar. No, pero o sea, si haces la del agua. Sí, sí, tomo agüita también. Pero digo, bueno, si me estoy bajando una de 600. A mí me gusta con hielito y limón. Ay, sí. Che, pará, yo me compré ahora unos vasos ideales para tomar cocucha. ¿Cómo? Me compré unos vasitos que el hielo y la cocucha se ven divinos. Me compré unos vasos especiales para tomar cocucha. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos que ir a verlos. Una oda a la cocucha. 47756688. Hola, amigos. ¿Quién está por ahí? Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo soy la mala junta de mi esposo. Porque cada cosa que mi esposo ve y quiere, yo le digo, dale, cómpratelo. Total, la tarjeta pasa. Después vemos cómo pagamos. Paga Dios. Pero pasala. Y acá estamos. Felices con las cosas que queremos. Ay, mi amor. Claro, no, pero... No sé si tú eres la mala junta, porque sí, él te pregunta. No, bueno, la mala junta siempre le dice que sí. Bueno, pues es verdad. O sea, no tienen plata ahorrada. Sí, junta, sí, eres la mala junta. Se la gastan todas, se la gastan todas. Hola, Danesa. Danisa. Hola, Danisa. Qué lindo nombre. Hola, genios. Gracias. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, porque todas las noches que los escucho, siempre es una bomba. Oh. Ay, qué bueno. ¿De dónde sos, Danisa? Estoy en Córdoba capital. Esa, cordobesa. Sabes que los cordobeses son patrimonio cultural de ODT, ¿no? Los amamos. Los cordobeses son patrimonio cultural de ODT. De Olvídate de todo. Sí, claro. Los sí, amamos. Sí. Che, ¿nos escuchás por la radio o nos escuchás por YouTube? Por YouTube, perfecto. En Córdoba estamos en el 93.3. Por las dudas hay alguno colgado. ¿Qué te pasó a vos? ¿Eres la mala junta o tienes un amigo mala junta? Y éramos un conjunto de mala junta, porque nos juntábamos con una amiga que la habíamos conocido hace unos meses y sabíamos ya que se iba a vivir a Estados Unidos. Y bueno, hacíamos despedida todo el día, cualquier día de la semana que hacíamos, y bueno, ricas comidas, ricas bebidas, así. Claro, así cualquier día de la semana. Y bueno, pero hay que celebrar, más con gente a veces que no está, que está de viaje o... Igual es como uno le llama mala junta porque obviamente te distrae como de las prioridades y responsabilidades de la vida, pero qué bueno tener al lado gente con la que uno pueda realmente disfrutar el día a día, ¿no? Como, bueno, ¿sabes qué? Sí, nosotras nos subimos a esta porque tenemos la misma onda, porque vibramos igual, porque nos reímos de las mismas cosas. Tal cual, y siempre, siempre una, los placeres de por medio, comidita, bebida. Claro. Lo malo fueron después los análisis, cuando dieron todos mal. Los triglicéridos. Claro. Pero bueno, ahí recuperando un poco. Y bueno, es que hay que, amigos, hay que vivir la vida, hay que celebrar, no sabemos cuándo nos vamos, cuándo nos quedamos, qué pasa, qué no pasa. Hay que darse gustos y celebrar la vida todos los días. Claro, exactamente. Y sí, exactamente. Tal cual, cordobesa, te queremos. Te queremos, Dani. Los quiero todos los días. Oh, gracias, genio. Un amor. Besos, preciosa. Besote gigante. Me gustaría también saber si hay alguien que es mala junta con los chiquitos de la casa. Viste que, por ejemplo, yo sé que mi marido es el que alborota a los sobrinos. ¿Entiendes? Esa es la típica persona que llega a la junta de los niños tan tranquilos. Y él llega y los revoluciona y vamos a jugar y corre y brincas y después los niñitos quedan, pero claro, los padres, después los padres te odian. Claro. Te odian porque los tienen que cuidar y todo. Y aparte, porque los capaz, tienen que bajar. Los alborotás y después capaz que no los bajás. ¿No? Es muy difícil bajar. Y claro, pendejo. Siendo tío es muy fácil. No, claro. Y lo dejas en la casa todos vueltos. Tenemos locos. Más mensajes, a ver quién está por ahí del otro lado. Hola. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy la mala junta de mi amiga Leti, que cada vez que salimos a caminar o hacemos algo de deporte, vamos al gimnasio, siempre tenemos que terminar en el lugar que nos gusta a nosotras, ir a tomar la mejor cerveza de Rosario. Hermoso, mi amor. Un beso. Hermoso, mi cielo. Impecable. ¿Más mensajes? A ver, hola. ¡Mala junta! Hola, buenas noches. Y nada, me considero el amigo mala junta porque después de todos los partidos del finde, soy el primero que va a comprar la lata de cerveza o el fernet con hielo para los chicos. Y el que no toma, lo mando a la casa directamente. Es que hay que hidratarse. Ganemos, hay que hidratarse, perdamos, amigos. Empatemos, siempre claro. Se comparte lo mismo. Yo quiero un saludos de Tucumán. Beso, mi amor, para Tucumán. Besito, tucumano. Mi cumano. Yo quiero un mala junta serio. Uno de los de verdad. Bueno, yo soy el mala junta y yo cuando nos faló, juntamos con mi, faló para todos los una mala junta cuando nos juntamos con mis amigas le mentimos a las parejas, tipo mala junta pura cepa. Vamos a hablar entonces con atención con Viviana, que va a hablar de los amigos del hijo. Hola, Viviana. Hola. Hola, hace, Vivi, ¿cómo estás? Bien, acá desde José Cepas mirando el programa. Mirando bueno, la radio, está perfecto, se puede decir me ahora. Me alegra. Bueno, te escuchamos, ¿qué pasó, Viviana? Me llamaron dos veces del colegio de mi hijo por la mala junta. Por la mala junta. ¿Quiénes son los usodichos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En una, la semana pasada había un acto y a uno de los compañeros se le había, le llegó un mensaje y lo puso, sacó el celular, lo puso en altavoz en pleno acto y se empezaron a reír todos. Ah, claro, el que te alborota el curso completo. Uf. Pará, ¿y tu hijo cayó? Y cayó por estar en el grupito ese. Oh, ¿pero qué mensaje cayó y pusieron ahí en altavoz? El nene puso un audio de la mamá, no sé, algo así, y después le saltó algo de TikTok y no paraban de reír. Ay, no, claro, además en pleno acto cuando tiene que estar sonando otra cosa. No, encima en el acto del 25, tipo unos gemidos ahí. No, claro, así todo eso, todo eso. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 13. Y son, siempre, chiquito. ¿Y son siempre el mismo grupito problemático? Siempre el mismo grupito. Escúchame, ¿y tú qué lo conoces, Vivi? ¿Tú sabes si efectivamente el grupito es el mala junta o tu hijo es precursor? No, el grupito es mala junta. Ok. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cuál es la conversación con él? Porque cuando yo era chiquita tenía mi grupo mala junta, pero mi mamá sabía que era como medio inevitable. Como que ella sabía que yo no iba a dejar a mis amigos mala junta. Claro. Y él me dice, no, yo voy a seguir estando con ellos, pero voy a estar un poquito lejos. Voy a dar un pasito al costado, pero no tan lejos de ellos. No, pero van a seguir siendo mis amigos. Claro, mi amor. Bueno, la adolescencia es así. El colegio es así. Che, ¿y hablaste alguna vez en serio? ¿Charlaron? ¿Se tocan los temas o te los esquiva? No, sí, ya... ¿Sabes? Cuando ya se manda alguno en el colegio, ya me manda mensaje como... Ay, ¿cómo que pasó esto? Me entraste primero por mí. Óyeme, ¿y tú de chiquita eras mala junta? Cuando llegué a casa... Óyeme, Vivi, ¿tú eras mala junta de chiquita en el colegio? No tenía mala junta. Algunas veces sí, pero no, éramos muy tranquilas. Oh, che, ¿con quién estás ahí? ¿Tenés un bebito? Sí, ¿no? Sí. Tengo un bebé de 2 años. Oh, mi amor. ¿Y cómo se llama? Porque estamos muy engripados. Oh, ay, todo el mundo muy engripado, es así. Te mandamos el beso más grande. Ojo con el de 2, ojo con las malas juntas. Ahí que un día te van a zarpar los Huggies y todo eso. No. Te van a robar la... Te mandamos un beso. Beso, mi amor. Chao, un beso. Un beso. Chao, mi cielito. Che, está todo el mundo re resfriado. Es que estamos todos. Qué bajón tener ser padre y tener a tus pibes resfriados. Sí. Eso es un garrón. Eso es un garrón. La verdad que sí. Más mensajes, hola, a ver quién está del otro lado, hola. Hola, Pollito, Anaí, feliz día de la patria. Feliz día. Acá desde el exterior, ustedes son mi buena junta cada día que vuelvo de la oficina, extrañando Buenos Aires y a mis amigos Malajunta. Este mensaje es para ustedes, ya saqué pasaje para Buenos Aires, dentro de unos meses nos vemos, así que vayan preparando todo. ¡Muy bueno! ¡Hermoso! Ella está contando las horas para reencontrarse con su mala junta, está muy bien. ¡Qué lindo, espectacular! Che, nada que ver con esto, no quiero decir la marca, una marca de helados el otro día, hablando de argentinos que vuelven y todo eso, viste que todas las marcas están haciendo obvio. Regalando pasajes para que los argentinos puedan ir a ver el Mundial y todo eso. Sus campañas para el Mundial. Bueno, y el otro día una marca de helados... Recopados hicieron esta de repatriar a algún argentino. Claro, o sea que esté por el mundo y quiera ver el partido con su familia. Con su familia y con sus amigos. Muy buena. Es hermoso. Es humor línea también. Sí, me encanta. Che, hablando de eso, en un rato capaz que le podemos contar, pero estamos buscando argentinos, nada que ver, algún pop-up. Abro. A ver. Porque ya que vamos a estar en Miami con Anaís, claro, vamos a ir al Mundial, queremos ver si hay argentinos que quieran salir por la radio y nos quieran contar su historia. Primero eso, queremos visitarlos estando en Miami. Que nos inviten a casas, vamos a visitar casas de argentinos. Además nos pasa esto de que muchas veces nos han llamado, como los escucho desde acá, esto que acaba de pasar, ¿no? Los escucho desde el extranjero, son mi conexión con el país, o sea, queremos un poco ir a conocer a esa gente y devolverles un poquito de esa apuesta que hicieron por nosotros. O sea, había muchísimo para elegir, para reconectarse con el país, y nos eligieron a nosotros. Espectacular. Entonces, hacerles un poquito esa devolución. Aparte, de amor. Queremos caer a piletas, queremos ir a piletas, sí, de la siempre, gente. Siempre, claro. Sí, por eso. Y si viven frente a la playa, todo. Pero además de eso, también te hacemos un lugar en la valija. Espectacular. Si quieres mandarle algo a un argentino o alguien que vive en Miami, llevamos y después también podemos traer. Exactamente. Podemos llevar algo para allá y después volver algo para acá. Cosas chiquititas que no sean falopa, amigos. O sea, 4775-6688. Mañana igual les contamos todo desde el principio del programa, así que tranquilos. Estamos hablando de mala junta. Si tenés amigos, familia, o si vos sos mala junta y llevas a la gente por el camino del mal. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿Escuchamos más mensajes? 4775-6688. Las malas juntas de verdad. Bueno, sí. Yo soy una mala junta de verdad. Uf. Para mis amigos. Nos encontramos una vez por mes, somos 8 o 9, siempre a cenar, una vez por mes. Somos, ajá, todos ex compañeros de secundario, pero ¿qué pasa? Hay 3 o 4 que son los que están siempre juntados con las mujeres y, o novias, ajá, que no los dejan venir si yo estoy. Porque saben que después de la cena yo me los llevo para otro lado. Entonces los arrío, así tipo ¿para vacas, dónde te los llevas? Y me los llevo y claro, terminan llegando a las 7 de la mañana a la casa. No, no, no. Y entonces ya estoy estigmatizado como la oveja negra del grupo. Amigo, esta es la mala junta que estaba buscando desde el principio. Se llevó el premio. ¿Lo podemos llamar? Queremos llamarlo, no sé si nos atiende. Porque quiero preguntarle demasiadas cosas. O sea, porque yo siento que hay un placer en el mala junta, en este tipo de mala junta. Que capaz que después no pasa nada, ¿entendés? No es que los pibes se comen a otras pibas ni nada, pero es por la. Capaz que sí. Amigo, dale, hacelo, la vida se termina, claro, ¿viste? La vida se acaba rápido. Mañana te puede dar una cosita en el corazón, vos tenés que disfrutar la vida, papito. Monogamia, patria y familia. 4775-6688-1168-61-1043. Gente mala junta, más mensajes. Ah, lo estamos llamando. Llamando al muchacho, estamos llamando al muchacho porque queremos que nos cuente un poquito de eso. Yo quiero saber primero. Me vuelvo loco. Sí, solamente lo catalogaron de oveja negra y las mujeres no quieren que salgan con él, pero se lleva bien con ellas. O si un poco también lo odian. Quiero saber si las chicas lo odian. Capaz que alguna también algún día salió con él. ¿Por qué? ¿Con el mala junta? Le preguntamos a Juan. No, hola, creo. Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Juancito? A ver. Hola, Juan. Ahí lo conectamos a Juancito. Ay, ahí está. Todos los días nos pasa lo mismo, chicos. A ver, hola. Hola, Juan. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, mi amor? Excelente, ¿ustedes cómo están? Muy bien, amigo. Bien, mi cielo, contento de hablarte. Sacate el altavoz por las dudas, así te escuchamos mejor. Eso estoy haciendo, ¿eh? Muy bien. Perfecto. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Juan, ¿qué estabas haciendo? Estoy yendo a comprar, estoy a punto de entrar al supermercado, pero okay. Mándeme el mensaje. Un genio. Cuénteme. Mi vida, echa el cuento. O sea, tú eres el mala junta que se lo lleva después para otro lado. Estamos hablando, claro, esto es lo primero que le decía a Dieguito, quería saber si las chicas, las parejas de tus amigos, un poco decían como, bueno, si va él no vas, pero te quieren un poquito o si te odian directamente. Bueno, hay mitad y mitad, hay un poquito de cada lado, pero en realidad sí hay 2 o 3, sobre todo las nuevas parejas, porque claro. los amigos se mantienen, las parejas capaz que se reciclan, entonces a veces hay la nueva novia de tal, claro, hace 2 meses está y no, Juan, no, hoy yo no voy, no, pero ¿por qué no venís? Y no, porque después vamos a terminar en cualquier otro lado. Claro. Pero, boludo, vení. No, después tengo problemas con tal. Entonces, claro. El tema es ese, ¿no? ¿Quién con quién, viste? Escúchame, y te hago una pregunta, que a mí siempre es una cosa que siempre me llamó la atención aquí en Argentina, porque nosotros en Venezuela siempre tenemos grupos mixtos. Yo se lo atribuyo a que nosotros bailamos salsa, merengue, bachata, y los grupos son mixtos y uno baila en pareja. Y, independientemente de que quieras tener algo con la persona o no, los grupos son mixtos, siempre, de amigos y amigas. O sea, esta cosa del grupo de pibes, el grupo de pibas, nunca pasa. ¿Tú en ningún momento planteaste como que esta salida post-cena sea con las parejas? Como, bueno, vamos todos al boliche, volvemos todos a las 7 de la mañana. Bueno, buenísimo lo que planteas, Choro. Porque en realidad, a ver, esto es un grupo de amigos del secundario. Como yo fui a yo soy más 40, okay. Era, los colegios eran solamente de varones, digamos. Entonces, somos okay. Los 8 o 9 que estamos siempre juntos. Por eso te digo de este cambio de parejas y demás. Claro. Pero En sí, obvio, sí, estaría buenísimo si fuese así como decís vos. Pero en este caso no, porque después hay otros grupos de amigos con los cuales me junto y es más, yo con mi señora y... Claro, porque tú estás en pareja. Sí, sí, estoy en pareja. Ok, y ella no tiene ningún problema con que vayas con tus amigos, salgas a las 7 de la mañana, está todo bárbaro. Ya lo conoce este. No, pero a ver, pero sabe. Sabe cómo soy. Ella sabe, claro que sí. Escúchame. Yo siento que si seguimos hablando con vos, te vas a pisar y puede ocurrir. No, yo lo quiero mucho. A mí Juan me cae bien. Y quinta guerra mundial. Por favor, amigo, Juancito. A mí Juan me cae bárbaro, ¿eh? Beso, mi amor, que te escuchamos medio mal. Te mandamos un besito. Un chao, beso, mi cielo. Beso, lo queremos mucho, Juan, pero se escuchaba medio mal, ¿eh? Bueno. Yo estaba para seguir charlando, pero se escuchaba muy mal. Yo siento que había una datita ahí. Sí, para conseguir. Un peligro. Aparte, estaba con el altavoz y para mí, si usás el altavoz, sos pirata. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. En la calle, no sé, le escuchaba voz de todo era pirata. No, yo no quiero. Se pone un sonido de fondo como que está en la calle, pero no está en la calle. Estaba en el auto tirando un sonido. Estaba ahí en el... Sí, esta gente yo la conozco. Elígete la pastica, yo hablo con la gente. 4775-6688. Más canciones, amigos, en Urbana Play 104.3. Ahora sí, esto es Stevie Wonder, esto es Part-Time Lover en Urbana Play 104.3. 3-3-3-3-3-3-3. Something that I must 8:39. Estamos en vivo, estamos en Urbana Play 104.3. ¿Pensaste que tu feriado iba a ser tranquilo? ¿Qué? La estoy mirando. ¿Pensá? A Cuitinio. Ay, mi nuestra amor, jefa técnica que le explotó tranquila una bomba a una hora de irse a su casa. Claro, tranquila, mi amor. Mucha paciencia. Es feriado. Estamos para bancarte, Cuitinio. Exacto. Mirá, saluden a la cámara. Un gesto a la cámara, algo. ¿Están extenuados o algo por el estilo? Me gusta la palabra extenuado. Extenuado, Walter. Tenemos meme. Tenemos meme nuevo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar con gente que está del otro lado. Mala junta, dos puntos. Ay, Dios. César, el peor de todos, me dicen por acá. Hola, ¿es el César? ¿El peor de todos? No. ¿Qué haces, César? Hola, César. ¿Todo bien? ¿Está por ahí, bueno, amigo? Yo me considero el más mala junta porque en una oportunidad estábamos tomando unos tragos con un compañero, la novia, la verdad que lo volvía loco. No se me ocurrió mejor idea de que llevarlo a casa, ponerle unos trapos en el brazo, y tenía una bolsita de yeso, lo mezclé con agua, se lo puse en el brazo, le dije que tuvimos un accidente, ahorramos 5 horas de tragos, la pasamos genial. La novia nunca se enteró, jamás. ¿Le hiciste un yeso? No, me muero. Ya, sí, pero hice de traumatólogo, hice. Lo no. Más gracioso es que se lo tuvo que aguantar 2 semanas al yeso, porque si no se lo aguantaba. O sea, 5 horas. 5 horas de alcohol a cambio de un yeso por 2 semanas. No, es espectacular. No lo puedo creer. Casero. ¿Cómo se hace un yeso casero? Claro. Una bolsita de yeso ya tenía, viste, que yo hago Durlock y bueno, mezclé la bolsita de yeso con agua y se lo empalmé nada más arriba de la tela. Mala gente. No, chicos, me parece encima, tremendo. Encima la tela era negra, así que tuve que envolverle bastante yeso, quedó re duro eso. No, me parece después, tremendo. Bueno. ¿Hasta dónde llegamos por no poner un límite, no? Pongamos un yeso que me dure 2 semanas y media por 5 horas de trago sin que me molestes. No, aparte capaz que llegaba a la casa con la novia. No, ¿querés un paracetamol? Hoy, mi amor, tomate algo ya que te duele. No, chicos, es terrible. Lo trataron divinamente después. No, divinamente. ¿Y ella qué? Lo que quería era que él se fuera para su casa. Como vete a tu casa. O sea, estaba como en esa, muy intensa. No, sí, no, la mujer estaba muy brava. Malamente. Aparte, es más, supuestamente íbamos a ir a la casa de él y la mujer dijo, no me traigas a nadie, venite ya. Claro, habíamos cortado hace como 2 horas del laburo y tenía que volver el chabón, ¿viste? No llegaba, la mujer estaba loca. Ya está, tengo la solución, dije yo. Vamos a casa. Tengo la solución, vas a tener un yeso en este momento. Mientras vos le hacías el yeso, él te preparaba algún traguito, se abría una birra nueva y todo eso. Sí, mirábamos ahí. Pero pará, no, llegó, me imagino que llegó en pedo a la casa y encima con un yeso, tremendo. No sé si tan en pedo, porque tampoco tomamos para abusar, pero sí era para disfrutar, ¿viste? Ellos estaban tranquilos, o sea, te pones a ver y ellos estaban tranquilos, pero bueno, nada, con un yeso. No, es espectacular. Sí, pero con un yeso. Lo loco es que se lo aguantó 2 semanas. Jamás pensé que iba. Y pará, ¿y en el momento de sacarle el yeso, cómo fue? No sé, sinceramente no estuve en ese momento, pero sí sé que tuvo que faltar al trabajo. No, chicos, es tremendo. No, que tuvo que ir a una guardia en serio para llegar a sacarse el yeso. ¿Hasta dónde llegaste por no poner un límite? ¡Dios! Con una tijera, no te puedo creer. No lo puedo creer. Tremendo lo que nos está contando. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Besos, dale. César. Chao, hasta luego, chicos. Un gusto. Chao, mi amor. Che, muchas gracias por llamar. Muy bueno. Bueno, igual este me dio terrorita. Me dio terrorita. Él hizo todo por su amigo. Le voy a poner el yeso. Que no sea amigo de tu marido. No, si mi marido puede salir para donde quiera. Yo no molesto. Ah. Yo no molesto, chicos. Cero. O sea, lo único por lo que yo puedo llegar a molestar en mi pareja. Sí. Es porque si vas a ir a beber, vente en Udify. En un Udify. No manejes. No, es lo único. Obvio. Ese es el único requisito mío para yo estar en paz. De resto, mi amor, cada uno libre con su vida. Está muy bien, amiguitos. Si quieren, escuchamos más canciones en Urbana Play 104.3. 8:44. Estaba viendo cómo se viene mañana. Nos dijo Bianco hace un ratito nada más. Mínima 7, máxima 17 grados a la mañana. Eso sí, niebla. Ojo con eso, amigos. Madrugada. Y mañana con niebla. Ojo en los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires. Se viene ahora más canciones. Trueno, esto es Tranqui Funky. Me encanta este tema. Si lo guacho pide en rap, entonces. Yeah, vamos again, back to the game.

este balde edición limitada con 4 hamburguesas. Cheese simple más 4 papas por tan solo 25 mil pesos. Tremendo. Siento que se van a agotar muy rápido, así que después nos digan que nosotros no les avisamos. Vayan a robar el desembarco. Ok, chicos, es un balde con papitas. Con 4 hamburguesas por 25 mil pesos. O sea, es realmente espectacular. Son, aparte, las burgas del desembarco son enormes. ¿Eh? 4 burgas. Y las papitas por 25 mil pesos. No, pará. O sea, serían 25, 12, 6 lucas cada papa y hamburguesa. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, sí. ¿Sí? Puedo creer, sí. Sí, más o menos. 6 mil y pico. Claro, 6 mil y pico. 6 mil y pico cada hamburguesita. No, cada combito. No, chicos, 50. Es fantástico. Papas, hamburguesas en este balde espectacular de Son desembarco, lo más. Este jueves 28 de mayo, que es el día de la hamburguesa. Síganlos, amigos. Sí, arroba el desembarco OC. El desembarco OC. Los pueden seguir y se pueden llevar. De balde que no se puede. Gloria en cada bocado, ¿sabes? Que sí, estoy muy de acuerdo. Muy espectacular, amigos. Por eso son ricas. Para mí es una de las mejores de las hamburgueserías. Primero que vienen laburándose un montón, tienen locales en todo el mundo. Sí. En todas partes de la Argentina. Es rica la carne, es rico el desmayar. Es rica la carne, total. Está sazonada, es no es. Y las papas tienen una cosa. Oh, son lo más, los queremos. Son riquísimas. Chimichanga, es verdad. Más canciones en Urbana Play 104.3. Feliz feriado para todos. Lunes 25 de mayo. Vamos a escuchar canciones patrias de ahora hasta las 10 de la noche. Ahí ponemos versión del himno de. Poneme Folktronic. Un poquito, muy bien. Vamos a poner un poquito. La suele remixada. Ahora vemos qué pone. Claro. Esto es Beyoncé. Esto es Break My Soul. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. We all know. Can't break my soul. You don't think it, you won't be it. That love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know. Can't break my soul. Can have a stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. Everybody, you won't break. estamos abriendo una nueva hora, estamos en vivo, feriado, no pasa nada, siempre estamos acá, cómo nos engramparon, eso lo tenemos que haber puesto en el contrato. ¿Qué pasa? No labura el feriado. No labura el feriado, pero bueno, no nos dimos cuenta, ya que estamos 25 de mayo, 9 de la noche, estamos en vivo, estos, olvídate de todo. Tengo una noticia. Cuéntamelo todo. Alquilá una abuela. ¿Cómo? Alquilá una abuela, esto pasa en Argentina, amigos. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, lanzaron un emprendimiento para los jubilados que no llegan a fin de mes, les pagan por fingir ser abuelos de otra familia. Ah, ¿cómo? ¿Qué loco? ¿Y cómo es la cosa? O sea, te incorporan a una familia ajena y tenés que ser la abuela de nietos que no son tuyos. ¿Pero qué hacen? ¿Cuáles son las actividades que hacen? No, obviamente. ¿Hola? Hay un dinero, se les paga una mensualidad y todo eso. No, claro, pero sí. ¿Qué plata hacen? O sea, la abuela va para su casa, comes en la casa de la abuela, la abuela te aconseja, la abuela juega las cartas, ¿qué onda? Una mujer que se llama Valeria, una maestra que oficia enlace entre un grupo de abuelos y las familias interesadas. La persona tiene que ser mayor de 50 años y se encarga de tareas domésticas, como retirar a los pibes del colegio, jugar con ellos, esperarlos con la comida. Ay, vamos, una abuela niñera. Una abuela y un abuelo niñero. Es lindo llegar a casa y que te esperen con la comida. Ay, y todo chicos, eso. ¿Por qué no hablamos de qué cosas tienen nuestras abuelas que las hacen alquilables? ¿Me explico? Sí. O sea, ¿en qué es buena tu abuela? Que dices como, ¿sabes qué? Mi abuela la pueden alquilar porque mi abuela es la mejor jugando cartas. O sea, mi abuela me enseñó a jugar cartas, por ejemplo. Hermoso. ¿Qué? No tengo abuela. No, es verdad, me da tiquisa. No sé si quiero este piso. ¡Fue tu culpa! No podemos cambiar. Podemos cambiarlo, sí podemos cambiarlo. Re triste. Pará, pero bueno, está bien. Dice que esta chica, Valeria, sostiene que la idea fue un boom, una locura. Está bueno porque a los adultos mayores, digo, después de los 50, 60 años es muy difícil conseguir laburo. Es verdad. Es muy difícil conseguir laburo. Y está bueno, digo, aparte, vincularte con chiquititos y todo eso. El abuelazgo es hermoso. Me imagino que sí. Sí. Dice, las búsquedas son personalizadas, cada anciano, cada adulto mayor contratado de acuerdo a los barrios y horarios que tiene la familia según para que quieran al abuelo o a la abuela. Y dice que se ha sumado mucha gente. Claro. Y aparte, nada, no es lo mismo capaz laburar en una empresa que laburar en una casa, más cuidado, saber que hay comida, que tenés un baño cerca disponible. Claro. Que siempre vas a laburar con la misma gente. Y aparte se genera un vínculo. No, está buenísimo, la verdad me encanta. Re lindo. Igual si querés hagamos el piso y todo esto. Como tú digas, sí, mi amor. Sí. Pero dije, ay, no puedo decir nada. No, me da cosa. 4775-6688 y 1168-61. No sé cómo es el teléfono. 104.3. Eso. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando, ¿sí? ¿Vamos con esto? Sí, no, hagámoslo. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de por qué tu abuela es alquilable. O sea, ¿qué tiene tu abuela? Claro, por lo cual le podrías sacar plata a tu abuela. ¿Entiendes? Por ejemplo, mamá mía. Tu abuela. Mamá mía es la mejor para escuchar tus historias. Ah, muy bien. Es como, es espectacular hablar con mamá. Y además es como liviana de charla y te pregunta. Mamá es excelente también, por ejemplo. Parlantito en el balcón, birrita. Sí. A mi abuela le encanta la birra. ¿En serio? Mirá, tomarte una birra con mamá mía. Con la nona. Mi abuela es alquilable para tomarte una birra con la abuela. Imagínate, necesitaba un consejo. Vas para el balcón de mamá, más birrita en mano, musiquita de fondo, maravilloso. Espectacular, amigos. Queremos escucharlos a ustedes. ¿Les queremos contar algo? ¿Se lo podemos contar ahora, Joaquín? Obvio, a la gente. Sí. A partir de este sábado 30 de mayo abre sus puertas la Hellman's House para que puedas disfrutar de todo el entretenimiento. Sala de juegos, una sala inmersiva también, hamburguesas de Big Pons y mucho más. ¿Dónde queda esto, amigos? Es espectacular. Esto es en Juan Azurduy, al 2299, es la esquina de Juan Azurduy y Vuelta Obligado en Núñez. Y si entras a su Instagram, @Hellmans Argentina, te vas a enterar cómo sacar la entrada y cómo obtener puntos para poder hacer más cosas allá adentro. Pero tranqui, que yo te lo cuento todo. A ver, ¿cómo es? Mira, escucha. Dale play. Amigos, nos vinimos a vivir un planazo. Resulta que Hellmann's, como históricamente ha estado en la casa de todos los argentinos, se sentía un poquito como con ganas de devolver ese acto de gentileza y nos invita a todos a conocer su propia casa. Es una casa espectacular que está en Núñez, en Juan Azurduy y Vuelta Obligado, y a partir del 30 de mayo todos van a poder venir a conocerla. Es una cosa maravillosa porque apenas entras tienes un stand de Big Pons donde vas a poder hacer una degustación de todas las Hellmann's saborizadas, por supuesto con el menú de Big Pons, y muchos más pisos donde vas a tener un montón de sorpresas. ¿Cómo vas a poder acceder? Fácil y sencillo. Los dos primeros pisos, subsuelo y primer piso, totalmente gratis. Y si tienes la compra de un producto Hellmann's con ese código, vas a poder acceder a los pisos de arriba, donde hay un montón de premios y sorpresas. Y desde acá, amigos, desde el pelotero de la Hellmann's House, me despido. Les recuerdo que esto está en Núñez, en Juan Azurduy, Vuelta Obligado, y que está abierto para todo el público a partir del 30 de mayo, sábados y domingos. Así que tú, no te lo pierdas. Muy lindo, chicos, no podía hablar. Mi voz. Pero nadie se dio cuenta. ¿No? ¿Solo yo? Sí, nadie se dio cuenta. Ay, chicos, tremendo. Vemos lo bonita que eres ahí entre las pelotitas. Ay, te amo. Fue muy divertido. Ay, no puedo hablar. No puedo hablar. 4775-6688-1168-61743. Te alquilo mi abuela. A ver, hola. Te alquilo mi abuela. Hola. Mi abuela es recontra alquilable. A ver. Hace de todo. Cocina, escabia, chusmea. Si te ve así medio desabrigado, enseguida te quiere tejer un suéter con la lana. ¡La amo! Te hace cualquier cosa. Hace licores para el invierno. No, no, la pongo y... Pero fortuna puedo pedir por mi abuela. ¿Viste? Está bien esto. ¿Por qué tu abuela es alquilable? Te alquilo a mi abuela. Está bien. 1168611043. Hola. Nona. Chicos, si a alguien le gusta discutir, mi abuela es idónea, te discute por todo. Está bien. Y encima gana siempre. Ella, como sea, gana siempre. Entonces es una abuela para entrenar. Zapata. Si no la gana, la empata. Es una abuela para entrenar la paciencia. ¿Ves? Te alquilo a mi abuela, 4775-6688. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes, muchachos? Feliz noche. Feliz noche, mi amor. Por suerte, muy bien. Me alegro. Mira, ya mi abuela no está. Lamentablemente, bueno, partió. Pero yo le decía, vieja, vamos a hacer un librito, una guía. ¿De qué? A ver, mi abuela jugaba mucha carta. Ok. En Venezuela, en un momento, no había casino y ellas, todas sus amiguitas se reunían hacer mesas de cartas, muchos juegos de cartas. Ok. Pinchón, Buraco, Conca. Y mi abuela hacía mucha trampa. ¿Y hacía trampa? Mucha, pero mucha. Era la reina buenísimo. De la trampa. No, buenísimo. Mi abuelo era igual. Mi abuelo tampoco está más. Y era muy tramposo. Y nunca nadie le descubría cómo hacía las trampas. Ella me enseñó algunos trucos para hacer las trampas. ¿Ah, sí? Cómo ponerte las cartas, cómo cambiar las cartas rápido, cómo barajear y montar las cartas que te queden a las cartas buenas a tu favor. ¡Ay, no, la amo! Estaba de tu lado siempre. Claro, te alquilo a mi abuela para que te enseñe a hacer trampa. Claro, y dije, vieja, vamos a hacer un librito ahí y vendemos el librito. Y vendemos el librito, mi amor. No, te amo. Te amo a ti y a tu abuela. Qué hermosos son los recuerdos de los abuelos. Me gusta sí, que charlemos no, de muy esto. Bueno. Después yo aprendí a ser más pícaro que ella. Porque ella hacer más trampa. Claro, porque ellas vendían, vendían las fichas para jugar entre ellas en la mesa. Okay. No jugaban con plata, sino compraban fichas como en el casino. Okay, claro. ¿Y entonces? Y vivíamos en un edificio y a mí me mandaban a abrirle a las señoras, a las amiguitas. ¿Te mandaban de portero? ¿Les abrías la puerta? Claro. Al principio me molestaba mucho, muchísimo. Y eran como 4 pisos. ¿Y pero después le saqué provecho. ¿Cómo? Porque después le saqué provecho porque vi que las fichas que tenía mi abuela, las compré y se las vendía a las amigas. No, me parece. ¡Revendía las fichas, pibe! ¿Cómo me anoto para jugar? Cuando las iba a buscar abajo a abrir la puerta, les vendía la ficha. Tengo ficha, claro. Ficha, 2x3000. Ficha premium, que esto que el otro. Amigo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Feliz noche, que la pasen bien. Te quiero, amigo. Che, ¿ya te vas a tu casa o vas a seguir laburando? Se fue, Ale. ¿Se fue? ¿Seguís ahí? Ale, ya... Acompáñenlo. Le debería haber preguntado antes. Te alquilo a mi abuela. En un ratito seguimos con más. Obviamente, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¡Vamos a respirar! ¡Eso no tiene cura! ¡Quiero vivir 4 años más de esta locura! Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Acá tenemos la primera, la segunda y listo, tenemos la tercera. ¡Gol! ¡Argentino! Todos tenemos una parte sensible y más en esta época. Protégela con el nuevo Dabmen Care All Body Deo, que controla el mal olor en todo el cuerpo sin irritación. Dabmen Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón.

2021 para ti, Bebote. Te queremos, Walter. Gracias por tus manitas. Gracias por tu rapidez, cerebro. Por tu cerebro. Por favor, te queremos. Y Pau y Tinio también. Verdad, mi amor. Hasta un dedito. No, no. A ver, ¿y cuál era el deseo del oyente? Para el deseo del oyente, a ver, tenemos uno. A ver, hola. Vos, mi deseo para estas 21 y 21 es poder renunciar a este trabajo que me está haciendo tan mal. Ay, mi amor. Mentalmente y me está quitando todo el tiempo. Ay, no. De mi tiempo libre. Uy, mi cielo. Estoy cansado, jefe. Respiramos profundo, aflojamos los hombritos y deseamos por ti, mi amor. Ay, sí. Porque lo logres. Que así que sea. Que logres renunciar. Bueno, 21, 21. Amigos, hemos llegado. Hace un ratito. Sí. Estábamos charlando con mi amada Agustina Duque. Nuestra CM. De todas esas cosas. Hago tiempo para que llegues, mi amor. Perfecto. Estábamos charlando de todas esas cosas que forman parte de la cultura popular masiva de la sociedad en las que estás afuera y te gustaría estar un poco más adentro. Por ejemplo, Los Simpsons. ¿Te sentís afuera? Recién Walter me dio una referencia espectacular para algo de lo que estábamos hablando. Me dice, es como el capítulo de Los Simpsons donde si no le prestabas atención a las publicidades se morían. Y me pareció un concepto tan espectacular. Es como, odio estar afuera de esto. Me encantaría poder charlarte, Walter. Y cada vez más, amigos. Se está terminando la gente que usa de referencia a Los Simpsons. Porque, digo, estamos creciendo y los pibes no miran tanto Los Simpsons. No, pero yo siento que igual vive, ¿eh? Sí, pero yo siento que ha muerto. ¿Sabes qué? El otro día apareció mi ahijada en mi casa. Apareció, como que de repente apareció. ¡Puf! No, vino mi ahijada a mi casa. Y me dijo, quiero ver Los Simpsons. Y me sorprendió. Y como que le puse Los Simpsons y lo reveía. Y como que reconocía los capítulos. ¿Fox en YouTube o le pusiste tipo Telefe el sábado al mediodía que estaba? No, le puse en YouTube. Ah, muy bien. Pero me sorprendió que ella con sus 8 años me pidiera ver Los Simpsons. Me copó. O sea, como que se lo puse y me puse a ver con ella. Y ahí me como que también recordé esta sensación. Y Agustina me decía que a ella le pasó que cuando era más chiquita le daba un poco de miedo y la oscuridad a todo el universo Harry Potter, Señor de los Anillos, Narnia, los Juegos del Hambre. Entonces es toda una cultura popular inmensa de la que está afuera y le encantaría estar adentro. Ah, muy bien. A mí me gustaría estar adentro de los runners. ¡Ah, re! De todo lo que es así. Hoy vi que yo no puedo creer a la gente. Hoy a la mañana se levantó temprano para correr una carrera. Ay, chicos, el 25 gente, de mayo, con la un gente frío, tiene una voluntad. No. Una voluntad hermosa, maravillosa. Pero bueno, yo quiero saber, esto pintó así y sucedió, pero quiero hablar con ustedes del otro lado. Si hay algo de la cultura popular que ustedes de verdad estén muy afuera, pero que les gustaría estar adentro. Porque hay otras cosas de la cultura popular que no estoy y no quiero. Star Wars, por ejemplo. Estoy muy afuera y la verdad es que no tengo demasiadas ganas de estar adentro. Ni idea. Ni idea, la verdad. Yo que ni idea y no me llama tanto la atención. Pero hay otras cosas que sí. Todo lo que es Star Wars a mí me deprime. Siento que, perdón, ya a mí no me deprime, pero no estoy. Fue un posteo mío en Facebook, causó revolución en su momento. Para mí, toda la gente que consume Star Wars, ¿qué? No la pone. No. Yo tampoco y no miro Star Wars. Yo tampoco y no miro Star Wars. Hay que ver qué cosas haces, ¿no? Pero, vos tenés dos hijas y te gusta Star Wars. Entonces, ahí está. No aplica. Se acaba de caer tu teoría. Yo siento que es como algo medio extraño Star Wars. No sé, amigo. No, es como todo. No sé. A Dragon, es verdad, Dragon Ball tampoco estabas. No, pero todo esto, no, Dragon Ball no, amigo. Dragon Ball estaba buenísimo. Además tenía un montón de enseñanzas con respecto al trabajo en equipo, al deporte, a la actividad física, a la lealtad entre la familia, a la búsqueda, un montón de cosas, Dragon Ball. ¿Todo eso Dragon Ball? Sí, sí, no, eso. Impresionante, no lo puedo creer. 4775-6688-1168-61-1043. A ver, hola, buenas noches. ¿Ah? Buenas chicos, ¿cómo va? Mi nombre es David. Hola David. Hola David. Estoy muy afuera del chisme y sé que a ustedes les va a molestar, pero me chupa 3 huevos el chisme. No. O sea, bloquealo. 0. No me mueve un pelo, no me importa nada de lo que hagan los demás, no me interesa. Y cuando entre todos empiezan a contar cosas, quedo totalmente afuera porque me importa 3 carajos. Primero se dieron cuenta del Voldemort que respiraba en el fondo. Ese era el chisme que venía por ti, que te está diciendo que cómo es posible. Yo no lo entiendo, a mí me gusta tanto el chisme que mi columna en Perro de la Calle se llama Culebrones. Es y cuento chismes, y cuento literalmente chismes. Ay, que el chisme es lindo. Sí, amigos, la historia. Además yo siento que el chisme tiene algo que estimula la conducta colectiva. Por ejemplo, la charla. La escucha activa. Perfecto. No sé, la empatía por el otro. La retención de texto. O sea, a mí el chisme me gusta porque, o sea, siempre me doy cuenta que alguien está alguien está pasando peor que uno. Entonces sí, yo me comparo, digo... La empatía, amigo. Ponerse a los pies del otro y decir, uy, mi realidad no era tan mala. Nivelá para arriba. Claro, para abajo, claro. 4775668, estamos hablando entonces de... De todas estas cosas populares en las que nunca entraste y te gustaría estar adentro, que te gustaría conocer un poquito más. A mí me encantaría conocer un poco más acerca de la Fórmula 1. ¿En serio? Y tengo un grupo de amigos que están, pero... obsesionados con la Fórmula 1, obsesionados con la serie de la Fórmula 1, se juntan a ver las carreras, no importa la hora que sea. Colapinto. Increíble lo de Colapinto, chicos, ¿no? Una gana, mirá de quién te burlaste. ¿Ves? Espectacular. ¿No la vieron? Yo me reclavé. Estuve solo en casa. Quiero entender un poco más. Hice un café con leche, me compré una facturita. Qué rico chico ese Franco Colapinto. Sí. Mándale un saludito de mi parte, Dieguito. Bueno, ahora a mí también me gustaría que me firme el espejito. ¡Ay, ay, bueno, Mirta! Vino re sensual. Hola, Mirta, bienvenida. Feliz día, mi amor. El de tu habitación, tremendo. 4775-6688, Mirta, toda Europa. Chicos, ¿cómo estás, querida? Nunca entré en el mundo y en el universo paralelo del truco. ¿En serio? Yo tampoco. Y sinceramente me gustaría entrar en ese mundo, porque cuando mis amigos juegan al truco yo me los quedo mirando como tipo, bueno, jugamos la casita robada. Es muy triste. Me pasa lo mismo, amigo. No sos el único. Sí, amigo. Estamos todos, somos tres ya los del truco. Es tremendo. ¿Sabes qué siento? Yo te voy a decir algo. Para mí, los que juegan al truco, juegan, entre comillas, nos están haciendo una joda. A todos los que no jugamos, porque nunca entendí las reglas. Yo siento como que se inventan reglas. Envido. Sí, claro, yo siento que nadie está jugando a nada. Somos todos, claro. Están todos actuando. ¿Es hacernos creer a los que estamos afuera? Sí, sí, yo creo que es una joda. Porque se la pasan mintiendo, ¿entendés? Se mienten un montón. Sí, yo no entiendo. ¿Puedes jugar sin cartas? ¿Puedes jugar sin cartas? No sé. ¿Engañando a la gente? Tremendo. Por eso es medio raro el truco. Y no quiero entrar, ¿eh? Nunca entré en el dominó tampoco, hablando de terreno venezolano. Backgammon. En Venezuela se juega mucho dominó. Es lindo. Y a mí me molesta. ¿Me molesta cómo? Ajedrez. Ajedrez lo entiendo, sé jugarlo. No soy la más estratega del mundo. Y el ajedrez me molesta porque me hace sentir bruta. Entonces, no. Mi inteligencia se mide en otro tipo de disciplinas. Comparándose. A mí, me va a sentir bruta. Y además, para mi hermano es como, uy, el ajedrez, por mi abuelo. Yo ni pero bueno, el dominó. Vuelvo loco. Sí, el dominó. Así tiene... me vuelvo puto, pero. Pero ya no se puede. No, o sea, me vuelvo hétero. No, yo debería putear al revés, ¿no? Me vuelvo hétero. Es verdad. ¿Sabes que este juego me vuelve hétero? Me vuelve hétero. O puto lindo. Está bien. A ver. Ay. Hola. Yo estoy muy afuera de todo lo que es el grupo de consorcio del edificio, de todas esas cosas. También. Pero no, le gustaría estar no, más... No, tú eres el encargado. ¿Yo? Sí. Sí, estoy más tranquilo porque ahora vivo en casa. Ahora, claro, vives en no casa. No tengo nada que... Pero antes, Dieguito... Ay, chicos, venden una cantidad de falopa en la puerta de mi casa. No, yo ya no sé no. qué hacer. Te juro, un día voy a bajar, chicos, a ver, háganme precio. Le voy a preguntar. No. Se las compro todas y después la quemo, así se van. No, terrible. Pero aparte tengo grabado, porque es espectacular, tengo cámaras. Tengo grabado de tres planos diferentes. Tengo un cenital espectacular. Mentira. Veo, si quieren les paso los videos del fin de semana. Veo qué venden, cómo la prueban en vivo. ¡No! Todo, no sé. Pensé que era yo sola en la esquina. Se ve que es algo que se da en todos los barrios. Es algo que pasa. Ay, bendito sea el Señor. A ver, hola. Hola, buenas noches, Solidate. Lo voy a mandar un video. Buenas noches, amor. Yo estoy totalmente afuera del mundo Gran Hermano. Sí. Sé que, Diego, vos que estás ahí metido, sí, pero no logro engancharme. Donde sí estoy 100% es en los Simpsons. Ah, muy bien. Escúchame una cosa. Clase de chusma palurda, no le gustan los Simpsons. Claro, ¿ves? Hizo una referencia que nosotros no la entendimos, pero no estamos adentro. A mí me ha pasado que... que me da rabia, ¿vale? Porque yo no quería estar adentro del mundo Gran Hermano. Y de repente... Y no lo puedo evitar. Tremendo. Oye, aquí los amigos en Gran Hermano. De repente estamos mi marido y yo así, 12 de la noche, muertos de sueño, esperando a ver a quién echan de la casa y decimos, ¿por qué? Hoy rajan a alguien, ¿eh? Hoy se va alguien. Hoy se va alguien. Hoy se va Chincia, tu amiga venezolana. ¿Tú crees que se va Chincia? Se puede ir Eduardo o se puede ir, ¿quién más estaba? Eduardo 9009. Eduardo 9009. Te lo pido, por favor. Chincia, que se quede. Sí, que se quede. Eduardo 9. Y yo creo que puede ser que se vaya Eduardo, amigos. 4775-6688. Estamos hablando entonces. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las cosas populares de las que te quedaste afuera y te gustaría estar adentro. Espectacular. Más canciones, amigos, en Urbana Play 104.3. Tírate vos una, la que vos tengas ganas. Oh, esto es Coffee and TV. Esto es Blur en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Olvídate de todo. De todo. Olvídate de todo. 9 de la noche, 37 minutos. El fin de fue a sex. El fin de fui a sex. El fin de. Joaquín, vendemos esto. Aire, el fin de fui a sex. No, no, porque íbamos a contar otra cosa, pero le estaba contando. Me invitaron a sex. La Tora festejó el cumpleaños. Un beso a Luis Villar, te quiero un montonazo. Ay, sí. Lo festejó en sex. Es muy loco porque es muy cerca de mi casa. Y digo, yo no puedo creer que todos los viernes, todos los jueves y todos los sábados haya tanta gente desnuda tan cerca de mi ahí, casa. Ahí, al toque, claro. Es chico, está muy bien hecho. Un beso a Muscari que ha venido acá. Compren entradas. Sí. La verdad, muy buena comprala. Experiencia. No, pero cuenta todo. Bueno, vos llegás, hay mesas y la verdad que hay momentos en los que uno puede grabar con el celular y hay momentos que te aparece en la pantalla no grabar. Ah, ok. Sí, son los momentos donde aparece ya ahí el cofrecito, viste, unas tetitas. Claro, y todo. Chicos, vayan bañados. Hay momentos, ay, a mí me habían puesto una cintita roja, te vas como una habitación 4x4. Ok. Y hay gente que está en 4. Hay gente que está hablando okay. 4x4. Claro. Literal. Y se sacan la ropa delante tuyo. Ah, es como. Sí, claro. Es como que estás viendo ahí en el momento. Y yo después, le decía a Dieguito que yo creo que en ese tipo de experiencias me intimidarían. Yo también, me escondí atrás de la torre y me vine a buscar igual. Pero no, la verdad que son muy solidarios porque uno lo ven. Debe ser que te ven la cara que no, de cero, de cero alegría, de sequía. Y dicen, bueno, vamos a hacer cosas. De cero alegría, me muero. Vamos a hacer cosas arriba de la gente que no hace nada. Que hace un montón necesita esto. Así que bueno, estuvo, no me acuerdo los nombres. Tampoco vamos a decirlo, no vamos a exponer tanto. Les quiero agradecer porque vinieron a tener relaciones sexuales encima mío. Fue, la verdad, un momento espectacular. No, pero igual, para aclararle a la gente que quiera ir, no son relaciones sexuales reales. Esto sí, más o menos. Es una actuación, es una experiencia donde, nada, Moscari nos explicaba. Está que hay muy una, bien hecho, está, claro. Muy, está muy bien hecho todo, uno no se siente incómodo, igual uno puede elegir a dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Digo, es una muy buena experiencia para ir con la familia. Claro. Con la tía. Con la familia, con la tía, claro. Tipo, hermano, no, mentira, no. ¿Por vaya qué la tía familia. No? No, pero que vaya la tía, ¿por qué no? No, ya sé, pero digo, no es una. Siento que es más para ir con la pareja o con amigos. Ok, perfecto. Para, porque si no, capaz que uno le da vergüenza. Y si van un montón de mujeres, tipo la tía, la sí, abuela, bueno, la prima, todas. Había despedida soltero, había unas chicas ahí que estaban vestidas con, viste, cuando van el de tutú. Novia, el tutú y todo eso. No, pero muy, muy divertido, muy interesante y la verdad que un éxito total, porque digo, hace cuántos años, 5 o 6 años que viene haciendo sí, esto. Sí, sí, sí, y además ahora tienen, además de Sex la experiencia, también tienen Sex la obra. Sí. Donde la experiencia es un poquito más teatral. Claro. Esta es absolutamente inmersiva, es de alguna manera. Chicos, es muy interactivo. Tenés que tocar en un momento. Hay gente que ha hecho el camino, y lo hablábamos con Diego Ramos, ha hecho el camino de ir primero a Sex la obra, entender un poco como la dinámica de la obra en el teatro y después hacer la experiencia, y es como un ciclo precioso. Estaba Luca Martín, le mandamos un beso gigante. También. Estaba, bueno, Licha, salió de Gran Hermano, Abel Guerrero, Flor de la B, que la rompe toda. Muy bien. Maxi Diorio. Sí, Maxi Diorio, tremendo. Recomiéndate entonces. En un momento alguien me vino a hacer masajes y yo sentí como una cosa. Pará, Diego Aníbal. Yo estaba sentado. 5 de mayo. Porque, ¿qué pasa? Hay un montón de gente que lo vive de maneras más tranqui o más intensas. Está la gente que estuvo preparando la juntada para el locro, para los pastelitos, para la empanada, la escarapela para toda la familia. Hay gente que se hizo escarapela con brillitos. Hay gente que, ¿entiendes? Como que se puso como muy, muy intensa. Hay gente que lo vive con más calma. Hay gente que durante todo el día solo comió comidas patrias. Hay gente que come comidas patrias todo el año y hoy capaz que comió otra cosa. Capaz también. Comió sushi. Capaz, exacto. Capaz hay gente que está tranquila en su casa, que vivió un feriado estando viendo películas. O sea, queremos saber cómo son ustedes. Cuando nos ponemos patrios, yeah. ¿Son de los que la viven con intensidad y con furor o son de los que la viven tranqui? Fundamentalistas del pastelito de batata, también. Fundamentalistas de la empanadita de dulce de leche, claro. Y todo eso. Ay, a mí me fascina. Yo fui a Mendoza. Frita. Yo fui a Mendoza un 25 de mayo a una peña. Ay, por Dios bendito, qué cosa espectacular. El vinito con la empanada frita. Hay que armar una locro, peña que se llame Fernando. Con la lenteja, Fernando Peña. Tenemos que ir a la peña Fernando. También, es verdad. 4775-6688 y 1168-61-743. ¿Esto qué es? Daft Punk de Get Lucky hecho en formato gaucho. Sube. No me muero. La chacarera. ¿Despierto para ponerla? Dice. Get Lucky. ¿Es eso? ¿Está saliendo al aire, mi amor? Salí al aire, bolito. A ver. Que Get Lucky es eso, como tener suerte. Se quedaban despiertos para tener suerte, para Get Lucky. Ah, para y, Get Lucky, claro. Para tener alguna situación ahí de arrime. Yes. De arrimar el bolsillo. ¿De arrime? De arrime. 47756688. ¿Cómo sos? Cuando nos ponemos patrios. Claro, modo gaucho. ¿Sabes poner banderas en tu casa? ¿Te gusta llevar la escarapela? Ay, ¿cómo tenés la escarapela? Ya va. ¿Cómo? Le quiero mandar un beso inmenso. Escucha, a Cami Barra. Oh, Cami. Cami subió un post con un poncho a Luis Celeste y el post dice Argentina, Celeste y Blanca. Es un carrete de todos paisajes espectaculares de los que ella visita y comunica. Chicos, ¿cómo qué es cosa Instagram? Fantástica. Arroba Cami con dos A, Camila Ibarra. Camila Ibarra. Vayan a seguirla porque les juro, es demasiado genial. Nuestra genio. XM que siempre no, la queremos con todo nuestro corazón. Ella es periodista de viajes y turismo sostenible y es una divina total. Su manera de su manera de comunicar el país. Me enamora, absolutamente. Re lindo el poncho, boludo. ¿Viste qué lindo el poncho? Re lindo el poncho, la verdad que precioso. Muy hermosa. Estaba viendo, ¿cómo se llama? Que no hay marcas argentinas que hagan ropa copada. ¿Qué? Pero con la bandera nuestra. Ah, ok, ok. Con la bandera nuestra. Ahora está muy de moda igual, ¿eh? Pero quiero ver. Siento que este último año, antes pasaba eso que tú dices, ¿sí? Tal cual. Pero este último año. Genio. Este último año las marcas empezaron. Mira qué belleza, Cami. Demasiado bonita. Re linda, aparte con las Malvinas con y el sol. Sombrero. Che, qué buen poncho. Ay. Posta, fuera de joda. Vengan a YouTube para que la vean. Sí, sí, y sí. Si sí. No, vayan a su Instagram, Camila Ibarra. Pero este último año se puso muy de moda las remeras con el solcito de Argentina. Yo me compré, de hecho, un collar que tiene el solcito de Argentina. O sea, hay como ahora una. Tengo una amiga que se compró fuera de joda, re prolija, como una bombachita. No sé cómo se llama, una tanguita, una cosa. Sí, sí. Pero Argentina, patria. Bombachita. Sí, no sé cómo la bombacha decirlo. Patria. La bombacha. Pero una tanguita, pero re divina. Yo creo que está pasando algo a nivel regional que me parece muy hermoso, que siento que tiene mucha influencia en esto los artistas. Que hay como una reivindicación de los símbolos patrios, ¿no? Hay como una reivindicación de sentirse identificado con sus raíces, con la patria y con lo que hace que Argentina sea Argentina, lo que hace que Venezuela sea Venezuela. O sea, siento que antes quizás eran utilizados los símbolos patrios mucho para hacer política y los artistas le dieron como la vuelta a eso para decir, tipo, no, paren un poquito porque el país no tiene necesariamente que pasar a través de los símbolos por lo político, sino también por lo cultural, por lo emocional, por lo familiar y lo lindo que es sentirse argentino o en mi caso también sentirse venezolana. Espectacular. Así que a ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Yo hoy comí por primera vez pastelitos de membrillo porque no me gustan. Ah, nunca había y la comido. Verdad los hizo mi vieja y me encantaron. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Por primera vez comió. ¿Cómo sos cuando nos ponemos patrios? Está muy bien. Che, antes me gustaba porque te acordás que Haddad en un momento, un magnate de los medios de comunicación de nuestro país, con Radio 10 regalaban... banderitas. Ah, qué lindo. El 9 de julio y el 25 de mayo. Estaba toda la ciudad literal. Esto fue, ¿qué fue en el 2000 y pico? 2001, 2002, 2003, 2004. Vos la ponías, era en el auto, la podías clavar en el vidrio. Entonces vos vías por la ciudad un montón de banderitas. Hermoso. Y eso estaba bueno. Claro, por eso te digo, la reivindicación del símbolo patrio. Los yanquis son de poner la bandera en todos lados. Sí. Son una cosa, eso a mí me molesta. Bueno, ¿saben por qué la ponen en las películas y todo eso? Pues se ponen la bandera y se ve la bandera. En las películas les bajan impuestos. ¿En serio? Claro, por eso generalmente hay banderas en la. Qué loco, no sabía eso. En las series y en las películas siempre vas a ver y esos le descuentan cierta cantidad de dinero y tienen dinero, una especie de subvención. Claro, muy bueno. Si pones una bandera o tantos segundos una bandera o tantas banderas. Te van descontando. Por eso vas a ver que en todas las series y en todas las películas, hasta incluso en los programas de renovación de casas. Salen las banderas. ¿Y sí? Qué bueno. Igual. A ver. Bien el dato. Hola. 1168611043. Cuando llega la fecha patria, obviamente como bailarina de folclore y llevando el folclore en el corazón. Hermoso eso. Creo que de verdad no duermo como Mirta la noche anterior porque lo único que pienso es en bailar. Comer no tanto, pero ahí te como más, no sé, un poquito de un pastelito, sí, por ahí. No soy mucho de comer, sí, obviamente un plato de locro y alguna que otra empanadita. Pero nada, lo festejo a full porque amo mi patria. Feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria. Y aguante el folclore, aguante el folclore. Ustedes tienen que hacer una peña en ese lugar. Y vamos todos vestidos de gaucho, de ahí china. Estoy. Y a revolear el ponche y la pollera. Estoy. Recontra el Folktronic. Y esta es lo más cercano que tenemos. La cortina de Olvídate Todo en formato tango. A ver. Con bandoneón. Claro. tipo un bajo fondo. El viernes hicimos en el Olvida After un poquito ahí de Folktronic y me gustó mucho. Pero para mí hay que hacer algo, hay que hacer algo. Me gusta lo de la Peña Olvidator. Está bueno. A ver cómo buena. Está bien, está bien. Fiestita, amigos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Más canciones, Billie Eilish en Urbana Play 1043. Obvio. Esto es feriado, amigos. Así estamos. Esto es Birds of a Feather. Che, 51 minutos. Gracias, Billy, por cantarte algo. Te extrañamos todos estos días. La verdad, sí. Gracias por venir. Te queremos. Un beso. Hablaba con Billy. Pensaba que estaba cantando en mi video. No. Esa es Mirta la que viene, nada. Esa es Mirta, que la tenemos siempre los viernes. Mañana estamos en vivo, amigos. Obvio, martes. No se olviden, vamos a estar yendo al Mundial, si Dios quiere. Si Dios quiere, y sale todo bien, y sale todo chévere. ¿Ok? Esperemos que sí. Esperemos que salga todo bien. Tenemos ahora la visa. Claro, exacto. Estamos y no es la visa rap. Tenemos una session. Yo tengo la. Tenemos una session. Y no es la Consul. Visa rap session. Copate, amigo. No sé si nosotros. Copate, amigo. Tira la firma ahí, así vamos, tranquilo. Bueno, tiene que hacer la visa. ¿Cuál es la de laburo? La de laburo, claro. Así estamos tranquilos. Sí, estamos en eso. Está muy bien. Amiguitos, 1168611043. Si quieren escribirnos o decirnos cualquier cosa, pero les queremos contar algo espectacular. Todos los lunes en Volta tenés 2x1 en kilo comprando por la aplicación de Volta. ¿Sabías? ¿O te enteras recién? Muy bueno, ¿eh? Es buenísimo, amigo. Todos los lunes 2x1 en kilo comprando por la aplicación de Volta. Helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta. Che, a partir de mañana vamos a estar regalando tickets para el Olvidafter. Hacemos el viernes jodita acá en la radio. Exacto. Y ustedes pueden venir. Pues nosotros siempre ponemos musiquita los viernes. Obvio, ponemos música, lo compartimos un rato y así bailamos y no bailamos solos por aquí como locos malos. Por favor, amigos. En el control central estuvo el Tano, Switcher Master, estuvo Fede Totem, nuestro dire, hoy Garba Garbarino, garantía de confianza. Iluminación estuvo Facu Tulac y en la producción estuvo Marina Razziti. Marina Razziti, claro que sí. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre y el bonito. ¿Puede ser? Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Espectacular, amiguitos. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Posch. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate. De todo. Hasta mañana, amigos. Amor. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ve.